Yo lo veo así. Uma Thurman, dicen que no, pero se ha operado. ¿Pero en qué te basas? Me baso en que eso es un truco como hacen los magos, que te enseñan por un lado, ¿sabes? Una cosa y con el otro te están haciendo el truco. Vamos a cambiar el peinado y no sé qué. Ay, mira, se ha operado. Que no me he operado tonto, claro. Cuando se le ha bajado la hinchazón de los pómulos y la boca. Pero si le hemos visto en la entrevista y estaba ahí Lozana. Pues yo lo veo más no, como el chiste, lo de papá, papá, que me meto heroína. ¡Ay, ay, mi hijo! Que no, que soy un cachondo, que solo fumo porro, ¿sabes? Yo lo veo más como falsa alarma. Sí, a lo mejor. Madre mía, qué tontería con una casa. Dale, Elías, por favor. Amigas y amigos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número 8, segunda temporada. Vaya chistecitos con los que empezamos, ¿eh? Como este sea el ritmo de hoy, vamos bien. Oye, lo que he visto de improvisado y así pasa. Vale. ¿Qué os he dicho yo de improvisar? Que es bueno. Vale. Es más, siempre lo hacemos improvisando, creo yo, ¿eh? Y así nos va, y así nos va. Bueno, yo soy Michael Pérez para unos, el loquito de Tropicana para otros. Y como siempre tengo aquí a mi vera, a nuestro DJ residente. ¿Cómo estás, Elías? Majo. Bien, bien, adelante. ¿Has visto ya Boyhood, eh? Que te recuerdo que me la tenías que ver. Asómate al micro, que si no, que no muerdo. He quedado con Víctor para jugar al Dark Souls y nos vemos... ¿Boyhood? ¿Qué te parece? Me parece que es un buen hachazo. Muy bien. ¿Qué tal el análisis de Dark Souls 2, Víctor? Está justo con la aplicación de Boyhood. Está en el mismo archivo. Vale, vale, vale. Bueno. En fin. Hoy tenemos un programa con mucho calor, ¿eh? Oye. ¿Sí? Debo felicitaros por el tercero. Eso ya hablaremos. Es un trabajo en equipo. Pero es que no guay. Nos quedó chulo, sí. Bueno, para pa hacerlo improvisado como lo hicimos. Sí, pero estaba mejor improvisado que esto. Pues ya se nos va a ir Boyhood y Dark Souls para... para ahí va a ir, sí. Por eso más. Bueno, que digo que veníamos con un programa calentito, porque hemos tenido a Jojo jugando al último gran lanzamiento para PS4, The Order 1886, que no ha llegado exento de polémica, pepinaco o drama, eso ya lo sabremos luego. También hemos vuelto a maltratar a Susana, que vuelve con su sección en la que ve películas con animalicos que se comen gente, esas que no les gustan tanto, y luego nos corta el rollo. Esta vez le ha tocado el turno a Zombievers, castores zombie y otros bichos afines, también lo veremos después. Y todo esto con muchas más cosas, con noticias, con la música de Elías y con mucho buen rollo, como siempre aquí en la casa. Así que ya sabéis, no le deis al stop, quedaros en la casa de mi hermano, que es el único programa que escucha Celia Villalobos mientras juega la tablet. ¡Vamos por allá! Vamos con el equipo médico habitual que está haciendo cosas extrañas con sus dedos, con papeles y tabacos y tal, no quiero saberlo. Ellos son veteranos supervivientes del tremendo terremoto sufrido en Madrid. Víctor, Jojo, Susana y Puni. Oh, yes. ¿En qué pensabais cuando llegó el temblor? ¿En el apocalipsis? Yo pensaba en que mi madre no se estaba enterando porque se estaba moviendo, sentándose en el sofá, y yo lo estaba viendo moverse todo, la perra súper asustada y mi madre sin enterarse de nada, en plan, mi hija está loca. Ah, muy bien, muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie notó? Yo estaba sentado. La nevera todo como boom, boom. Yo dije a Sandra que cuando había comprado el sillón este con hidromasaje, con el masaje tan guapo, y me dijo, no, yo dije, ah, y era un terremoto, claro. Yo estaba sentado y se movió todo para todos lados, la verdad, para moverme a mí y... no pasa, ¿eh? Sí, tenía que ser un 15 en la escala de Richter. Sí, un dato curioso, mi hermana en un sofá, mi sobrina en el otro, y lo sintió mi sobrina y mi hermana no. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, porque ha habido polémica de si ha habido o no ha habido terremoto, incluso. Mi conejo se puso muy tieso. Estaban en placas diferentes. Sí. ¿Tu conejo se puso muy tieso? Sí. ¿El conejo mascota? Muy tenso, sí, el mascota. Vale, vale. No, por aclarar, lo digo. Ya sabes que ciertas cosas son mejor aclararlas. Vale. Que si no, luego... Se nos está yendo mucho y acabamos de empezar. Ya. No lo digo esto, es que hemos tardado mucho en empezar y tenemos muchas cosas acumuladas. Sí, tenemos mucha ira acumulada. Vamos a dirigir ese odio hacia una buena dirección porque Susana tiene un problema del primer mundo. Pues sí, tengo un problema del primer mundo. Así. Imposta. Y es que la famosa foto del vestido de Twitter, dorado, marrón, azul, negro, pues en realidad yo no lo veo de ninguno de esos colores. Yo lo veía rosa y marrón. O sea... Vale. No sé. sea, que según no, esta no gente... tengo explicación. Se supone que la explicación que le dan, aparte de que, bueno, hay gente que piensa que puede ser una foto modificada. Hay gente, pero hay gente. Hay gente, ¿eh? Aquí en esta mesa no. Puede que haya uno en esta mesa que lo piense y puede sí. que esté hablando ahora. Puede ser. Y otra explicación que le han dado es que, bueno, pues por un tema de los receptores de la vista, pues que si tú no los tienes bien, no recibes bien la luz y los ves más claros. Y entonces tú que lo viste en rosa... Que... más claros. No, claro, claro, ese es mi problema del primer mundo, que yo estoy en una laguna de qué color ves el vestido. Y yo lo vi sin leer nada ni nada y yo lo veía rosa, y pero rosa, rosa y marrón. O sea, que hay gente que supuestamente es la que tiene la vista bien, que son los que lo ven azul. Yo tengo la vista fatal, todo tengo que decir que soy muy miope, además. Claro, o sea, los que lo ven azul y negro son los que tienen la vista bien. Los que lo ven, como es mi caso, blanco y dorado, son los que tienen la vista jodida. Sí. Y tú directamente eres mutante. Sí, sí. Vale, pues debe bueno. ser. Te queremos igual. Sí. No vale, pasa nada. Gracias. Te protegeremos de los centinelas. Tenemos un X-Men ya en la... vamos progresando. Eso siempre está bien. Bueno, vamos a meternos ya directamente con las noticias y vamos a comenzar hablando del asesino en serie conocido como George R. Martin, autor de la saga Juego de Tronos, que ha soltado unas cuantas perlas últimamente. Sí, porque le ha dado a decir que va a haber muertes en la serie que no van a tener, que no aparecen en los libros, porque como ya la serie va por un camino y los libros van por otro, pues eso le ha dado por hablar a nuestro gordo barbudo favorito. Gordo con tetas. Sí. No sabemos si tendrá teta, pero... ¿Alguien se las ha visto? Pues pobre por él, o ella. Tiene Tinder. Yo le hoy no. Bueno, pues eso, que tenemos que estar preparados porque va a morir gente que... Va a morir personajes que en los... La en gente los muere, no... tío, todos los días mueren. Ha dicho, Martin ha dicho que morirá gente que no muere en los libros, así que incluso los lectores más infelices... Así que, perdón. Así que los lectores serán más infelices. Lo mejor es que se prepare todo el mundo. Lo que ha dicho, como ha dicho Michael... Porque puede que se vuelvan muy locos los seguidores de Juego de Tronos, sí. Y haya aquí un apocalipsis. Después dijo que David Benioff y D.B. Wells, que son los productores, son incluso más sangrientos que él. Así que nada, la cuarta temporada, que es la que se emitió anteriormente, que es la última que se emitió, muchos fans se quejaban precisamente de eso, de que algunos personajes variaban su muerte como en la serie como en las novelas. Además, Martin ha hablado también sobre el futuro de la serie y sobre el número de temporadas, que dice que serán seis temporadas, según él. Pero a lo mejor mañana puede decir, van a ser la que me salga los cojones. Lo que había comentado, pero... dinero 10. No, es que ha sido tal que así. Es que ha dicho que el HBO suele renovar de dos en dos temporadas. Así que de momento, que tienen firmado hasta la sexta. Hasta la sexta. Y que a partir de ahí, que si renuevan, pues que se seguirá. Y que si no, pues sí, que se termina a las seis. Así, Dios, que sí. Así que así estamos. Y luego, la otra gran polémica que ha habido con nuestro amigo es el tema de la publicación del libro. Que no sé si la gente recordará que esto está basado en unas novelas, porque ya parece ser que se llama más el libro. Se llaman Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Sí, porque Juego de Tronos es el primer libro de esta saga. Ya es. Entonces, las editoriales, según él, el libro no va a salir hasta en este 2015 en el que estamos. Que salga los cojones. Hasta supuestamente hay un montón de capítulos ya que ha ido publicando y ha ido subiendo a la red. Hay noticias de algunas editoriales que dicen que ellos se han recibido en la agenda, pero claro, el editor principal, el representante de Martin, dice que Martin no trabaja con agendas, es decir, él nunca ha llamado, nunca ha dicho a las editoriales ni a las tiendas de libros, mi libro sale tal, tanto, cuando él lo tiene terminado es cuando lo saca. Entonces, mucha gente prevé que es muy probable que hasta 2017 no veamos Vientos del Invierno, que es el libro que continuaría la saga, mientras que los editores, algunos dicen que sí, que tienen para 2016, otros incluso para este 2015, pero bueno, es un libro que yo creo que no va a salir nunca, ya a este paso. O sea, que seguimos, en realidad seguimos sin noticias del libro. El libro, él sigue diciendo que está escribiendo, lo que pasa es que, claro, mientras está escribiendo Canción de el Vientos del Invierno, está también escribiendo relatos cortos para recopilatorios, una historia que supuestamente quiere contar la historia de Dunk y la historia de Ed, que contaban en los cómics del Caballero Errante, pues quiere seguir, dice que esa época y esa historia le gusta mucho, quiere escribir más por ahí, entonces no sabemos exactamente qué está escribiendo. Él en su blog se dedica a hablar de series de televisión, de Walking Dead y estas cosas, pero... A tope. Pero de lo que es el libro, nada, no sabemos. Y a irse a sitios a ponerse ciego. Irse, claro. ir a convenciones, a Martin. A mariscadas. Martin es el nuevo Stan Lee. Es el que va a las convenciones a hacerse fotos con chicas disfrazadas. Si puede ser con poca ropa, mejor que mejor. ¿A quién no le gustó la stripper? Así que, eso sí. Así que así está nuestra gestión. Y nosotros no nos quejamos por ello. Cosa de lo que también se haya quejado John Nieve. Que ha dicho que con su cara intensa, ha dicho que. Que está fatal lo que hace la gente a George Martin por Twitter y eso de, sí, exigirle, de acosarle y exigirle todo el rato que saque los libros. Lo ha dicho así, estoy muy, me quejo mucho, y hablo así. Estoy llorando desde mi bañera llena de dinero. Bueno, lo de George Martin ya lo sabíamos. Lo de que vayan a matar gente así porque si... A mí personalmente, teniendo en cuenta que hace ya tiempo que la serie es completamente ajena a los libros, así que personalmente opino que me da un poco igual que vaya a morir gente o que no muera. Es decir, que maten más o que maten menos. Yo ya lo he visto como que los libros van por un lado, clarísimamente, y las novelas van por... Y la serie va por otro totalmente diferente. Entonces, que vaya a matar gente, que mate gente. Yo lo veo como una competición, yo creo que se están picando. Se está picando. De la serie con Martin, a ver quién mata más. Se está picando con él consigo mismo. A ver si mato más en las novelas o en la serie. Los de la serie. Ya lo he dicho, son más sanguinarios. Yo creo que lo que están buscando. El problema que veo, es que ya están buscando el giro para no sorprender a los que han leído las novelas. Es decir, uno de los mayores vídeos que había de la tercera temporada era La Boda Roja. Entonces había un montón de vídeos en los que se veía gente que se había leído las novelas riéndose de la gente que no se las había leído y que iba a ver por primera vez. Entonces yo creo que lo que están buscando es sorprender también a los que se hayan leído las novelas. En ese sentido, por eso el hecho de que es más sangriento, por eso creo que querrán matar a más personajes. Aparte, que todos conocemos cómo son las series y el típico renovación de casting de, bueno, hay que ir metiendo gente nueva y... En los últimos libros no es que salgan muchos personajes nuevos que digamos. Y que además lo de la boda roja funcionó muy bien y ahora está la moda de matar protagonistas sobre protagonistas. En estas series que tienen varios protagonistas ya están para eso, para morir y que te quedes... Claro, es que el golpe de efecto de que un personaje muera o desaparezca, como hemos visto en otra serie de televisión, no solamente el hecho de que mueran, sino le voy por X motivo, Doctor Who, por ejemplo, entonces... A eso me refiero, decir que hay que renovarlo el cast y si tienen que matar a Arya, pues no creo que les importe matar a Arya en la... A mí eso sí me parece una cabronada. A Goku la mata cuatro veces y no pasa nada. Ya, pero ves, si matan a Arya consiguen el golpe de efecto que están esperando, que toda la gente diga ¡hostias! Tanto la gente que ha salido los libros como los que no. Más les vale no ir por ahí. No sé, sabes eso. Mirando información sobre esto del libro, al parecer... En Vientos del Invierno hay un capítulo muy creepy con Arya. Eso es lo que ha dicho. Al final se van a empezar a cargar secundarios. Bueno, ya verás cómo van a ir por ahí. No se van a atrever a tocar a ningún otro. Bueno, cambiamos de tema. Dejamos al gordo con su tema. Con sus muertes. Con sus muertes y tal. Con mi teta. Bueno, en el programa pasado hablamos de los Oscars y de los Razzies. Hablamos de los nominados y a estas alturas ya se han entregado todos los premios de los Oscars. Ya hemos hablado mucho, como hemos dicho antes, en el trastero, en el spin-off del programa, que lo podéis charla encontrar. Charla Chapas 2. Correcto. Que solo dura 50 minutos. ¿Qué charla Chapas duraba también eso, ¿eh? Claro, es real. O sea que puede ser perfecta el Charla Chapas 2, pero no, ha habido otra cosa que ha superado el Charla Chapas, pero lo dejo para el apartado de comentarios porque nos lo comentan por ahí, pero bueno. El caso es que el trastero lo dedicamos a los Oscars, pero no dijimos nada de los Razzies. ¿Por qué? Porque se lo dejamos a Puni. Claro, no tenéis otra cosa que hacer, ¿verdad? Ya dije que no lo iba a hacer. Es tu departamento. Pero bueno, como vi que los nombres no eran muy difíciles, me... Sí, yo lo hago para que practiques y mejores tu inglés. Claro. Ya, estas cosas las tenéis que mandar al Poli, que dijo que sabía idiomas. Pues sí, la edición número 35 de los Razzies. ¿Ves? Ya empiezo. Los premios que recordamos son el equivalente negativo a los Oscars, ya entregado en sus premios dejando un claro ganador en ellos, ya que la película de Kirk Cameron consiguió 4 de los 10 premios y con ello pues nuestra enhorabuena. Las navidades de Kirk Cameron, o sea, no. Ha salvado las suyas y la de todo el mundo. Y la del productor que le dio el dinero para eso. Vamos, no por esto vamos a dejar de mencionar al resto y cada uno de sus premios, así que allá vamos. Peor película, está claro que es para Kirk Cameron, Saving the Christmas. Peor actor, Kirk Cameron por la misma. Peor actriz, debería ser Kirk Cameron también, pero no, es Cameron Díaz por No hay dos sin tres. Sí, igual, y Sex Tape. Entre Cameron y Cameron anda el juego, efectivamente. El premio a la redención, que este es un premio bueno, pues lo lleva Ben Affleck por Perdida. Así que bueno, este no es el único del que no nos reímos. Bueno, es decir, ya es Ben Affleck. Hay que esperar a Batman. Estuvo genial en Phantom. Sí, el Phantom voló. Peor actriz secundaria se lo llevó Megan Fox por Ninja Turtles. Peor actor secundario, Kelsey Grammer por Los Mercenarios 3, Legend of Oz, Thin Like a Man 2 y Transformers La Era de la Extinción. Y la comunión de su sobrina. Tiene un premio por cuatro pelis. Es que trabajó mal. Trabajó mucho, pero mal. O ha elegido muy mal sus papeles. Es el caso típico. A ver si va a ser que es malo, de verdad. ¿Sabes? No, que es Fraser. El caso típico calidad-cantidad. ¿Sabes? El de toda la vida. A ver, tenía que pagar sus dos casas y el Porsche. Entonces, ha empezado a coger esto. Las vacunas del perro. Claro. Eso ahí va. Es una pasta, ¿eh? Peor director, Michael Bay por Transformers La Era de la Extinción. Vamos, que se lo pasó muy bien. El peor dúo pareja, que este es uno de los preferidos, Kirk Cameron y su ego. Con un par. Peor guión, el de... Este ya aquí es donde me jodéis, cabrones. Darren Doan y Cheston Herbie por Kirk Cameron Salva la Navidad. Y el peor remake o secuela es el de Annie. Y con esto terminan los 10 premios. Y como he dicho, pues Kirk Cameron es un héroe. La película de Kirk Cameron además tiene el dudoso honor de haberse convertido en la peor película, según la valoración de los usuarios, en la Internet Movie Database. Ahora mismo está empatada con otra película con un 1,6. Pero es la única que peor nota tiene. Sí. Y a mí se me ha ocurrido... Hay que verla. Sí, pero vamos a ver. Si tú en su momento viste la serie turca mejor valorada por la IMDb... No puedes hacerle esto, en serio. ¿Por qué no te atreves a...? No sigas. ¿Cómo va a terminar esto? Vamos, no estamos ni en Navidad. No serán tan escobardías de mí. Yo me la veo. Me la voy a ver, hombre. Con Susana. ¿Por qué? Porque yo me he visto todas las de los castores, los sarnados y toda esa basura que la obliguéis a ver. Así que... Ella va a ver a Kirk Cameron salvar la Navidad. Bueno, ya suego. Me comprometo a buscártela. Para... Me la pasas, ¿qué tal? Venga, volar. Hacemos un cineforum, invitamos a los oyentes. Ahora es el momento en que todos van a decir, sí, la vamos a ver, sí. Ya veréis luego los comentarios a ver si es verdad. Invitamos a los oyentes a que compartáis este momento con nosotros. Sí. El audiolibro mejor. Sí. El cómic tiene que ser la polla. No, la adaptación. En novela, la adaptación. En novela, como hacían antes. Os invitamos a que veáis también la película y la comentéis con nosotros, ¿eh? A ver si hay huevos, ¿eh? Esto no falla. Audiencia, a que no hay huevos a ver Kirk Cameron Saving Christmas. Ahí lo dejo. Qué bien, qué poético. Es que el no hay huevos nunca falla. Ya veremos luego. Yo tengo que ver la serie aquella de zombies española que me habéis... También, no, sí, aquí todos tenemos lo nuestro, sí. Bueno, pasamos del mundo del cine o de lo que sea, si es que se le puede llamar cine, al mundo del videojuego, porque Epic Games ha hecho un anuncio bastante importante, loquísimo, tremendo. ¡Ah! ¡Loco! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espera, tiempo. ¿Qué te pasa? ¡Superverde! Pues nada, que Epic ha decidido ceder gratis, ceder gratuitamente su motor Unreal Engine 4, el músculo gráfico más potente que hay ahora mismo de todos los motores gráficos, a cambio de que los juegos que saquen con ese motor se lleven un 5%. Que esto es una muy buena idea, claro, para Epic, por el hecho de que hay juegos AAA que ya llevan ese motor. Pero a raíz de esto, como estamos en estos momentos en plena Games Development Conference, Valve ha dicho que va a sacar el motor Source 2, que es el motor de Half-Life, pues la segunda versión, y que también va a ser gratis. A lo que también se ha subido al carro Unity, que también va a pasar a ser gratis. Y es justo este punto de inflexión en el que ha empezado la guerra de una herramienta que te permite desarrollar juegos. Ya ha empezado la guerra entre los indies y los AAA, y ahora han hecho un nexo de unión, porque ahora los indies van a poder utilizar esos motores que antes no podían, a lo mejor, costearse. Y quiero saber, por ejemplo, la opinión de qué pensáis vosotros. ¿Cómo va esto? A mí me parece una locura. Los indies van a ser mucho mejores. Ah. Es que ahí está el arma de doble filo. Lo que hemos dicho del tema de... Van a olvidar el pixel, van a olvidar las... La, la magia de lo bonito en pro de lo potente gráfico. Yo lo he comentado antes, es decir, fuera de micro. Acabamos de darle una herramienta por ejemplo, al tipo que hizo To The Moon, que lo hizo con el programa este, el RPG Maker, y el To The Moon es un grandísimo juego indie. Le acabamos de dar la herramienta del Gears of War a ese tipo. Entonces, ese tipo te puede hacer una auténtica maravilla, ya no solo con un juego en 2D, como puede hacerse con el motor Unreal, sino un auténtico juegazo. Digamos, es decir, el famoso dicho de con buena polla bien se folla. Ala, no digas esas cosas que son no, infantil todavía. Con buena pi, buen se pi. Lo acabamos, se la acabamos. Vamos marcando el límite minuto a minuto. Sí. Aquí se lo podemos subir, ¿sabes? Claro, es decir, ese famoso refrán acabamos de hacer. Ya lo he dicho una vez, vale. Acabamos de hacer que todo el mundo pueda hacerlo. Entonces, a mí me parece una idea. Ya, pero yo creo que ese motor, al ser un motor más potente, lo que hace es mayor cantidad de tiempo o trabajo te va a consumir. Quiero decir, a lo mejor es un motor en el que dos personas no pueden desarrollar un videojuego porque hay mil factores, físicas, texturas, modelados de polígonos, ¿sabes? Es un poco de un punto que va a pasar. A partir de ahora se va a desarrollar una nueva como vertiente de cosas locas. ¿Los indies se van a pasar al lado oscuro? No, los indies van a seguir siendo indies, pero van a tener otro mecanismo con el que desarrollar juegos. A lo mejor a la gente que te ha sacado el Pier Solar, que lo han sacado en cuánto, en 2 meses, lo sacaron 3 meses y tiene el Pier Solar, ¿cuánto tardó? Yo no sé, pero el Pier Solar es un proyecto que empezó primero para Mega Drive, que se vendían cartuchos, por eso digo, lo hicieron y luego ya, a raíz del éxito que tuvo esos cartuchos, lo distribuyeron ya en todas las consolas. A eso me refiero, decir que ahora mismo esa gente a lo mejor puede tardar que un año sacarte un juego. En el indie game de movie, por ejemplo, Super Meat Boy, es un juego que son píxeles y tal, y fueron 2 personas y tardaron casi 5 años en sacarlo. Y es un juego indie. Uh-huh. Pero claro, son 2 personas, no son un equipo en Bangladesh, un equipo en no sé dónde, lo que está, y todos trabajando en lo que está juego. Claro es que los juegos que sean 3 personas, como dices tú, pues sí, a lo mejor meterse con el motor, con el Unity, les va a ser un poquito... No, pero sí, pero también está el rollo de que les va a proporcionar herramientas que a lo mejor uno de 2 dimensiones pues no le iba a proporcionar. A mí me parece de verdad muy buena idea, porque todo lo que sea que veamos, más variedad, y si unes estos motores que dan una profundidad brutal y van a, no sé, que se me ocurren locuras, con gente que tiene tan buenas ideas en lo creativo como es la gente de los juegos indie, me parece que de ahí puede salir una relación muy buena. Lo que me llama la atención, por relacionarlo con otro juego del que hablamos hace poco, aquel juego de psicópatas que el Hate. Sí, que Unreal precisamente le dijo, vale, sí, que utilicéis nuestro motor, pero no pongáis nuestro logo. No pongáis nuestro logo, que no queremos ser relacionados con ese tipo de actividades. ¿Ahora? Pues se supone que cobrará. Le tiene que devolver dinero al estudio, todo lo que han estado pagando durante el alquiler de todo el desarrollo. Una parte proporcional se lo tiene que devolver. Y a partir de ahora, darle el 5% de las ventas de Hatred. O sea, que ahora a lo mejor si quieren ser relacionados con ese tipo de producto. A lo mejor no quieren ser relacionados con ese tipo de producto, pero quieren sacar la tajada. Claro. A lo mejor no, que al haber sido anterior, a lo mejor yo no sé. No, está en los acuerdos nuevos del motor gráfico y que te retribuyen parte del dinero que tú has ido pagando de alquiler, ¿sabes? Retroactivo, y luego el 5% de tu videojuego se lo llevan ellos. Pero si ellos mismos repudian lo hecho, no sería rechazar a esa parte del dinero, o que lo mandaran, bueno, pues esta parte del dinero se va a ir a otro lado, no a nosotros, aunque nosotros seamos una ONG o yo qué sé. Sí, de todas formas, salga del videojuego. Los otros motores gráficos no se han dado todavía a conocer las condiciones para usarlos, ¿sabes? Han dicho que son gratis, pero claro, tienen que poner sus límites y decir, oye, que gratis con esto... De hecho, los otros dos ha sido un poquito a rebufo de... Claro, una vez a dar pistoletazo de salida a Unreal, los otros que se iban a presentar en la de esta que están haciendo, la GDC, pues han dicho, oye, que aquí hay que reaccionar. Y ahí han reaccionado rápido porque, claro, no han quedado más... Reaccionar rápido, pero ahora lo que dices, a ver las condiciones. Bueno, ahora hay que ver la letra pequeña. Puede que haya sido al revés, que estos fueran a ser gratis, lo fueran a anunciar, Epic se enterase por espionaje industrial, vete tú a saber, y dijese, lo voy a anunciar yo 3 días antes, y voy a dar yo el pelotazo, se va a hablar de mí en vez de los de esta gente. Sí, que va a quedar como que al revés. Claro, es que ahora, en lugar de ser Unity, los que lo hacen a rebufo son. Era. Claro, a rebufo iba a ir Epic a lo mejor, y ahora a rebufo son usted. Bueno, vale. El tema es que esto de los motores, como también lo de los motores nos pilla un poco lejos a nosotros. Sí, a Funi le pilla súper lejos. Sí, y a Susana ni te cuento. Ya, Susana está diciendo motores, entre los juegos van con motores. No sé de qué va nada de eso. Son cosas mecas. Hace que tú juegues al Minecraft porque tiene un motor gráfico. Ajá. Hay algo que le interesa. Que para mí, acaba de mirar la hora. Los ordenadores son magia. Acaba de mirar la hora. Brujería. Ha mirado la hora como diciendo: venga, rapidito, me tengo que ir al Minecraft, ¿eh? Bueno, pues entonces dejamos ahí el tema de los motores. Nos vamos ahora con una historia curiosa que ha saltado a la palestra este último fin de semana. Muchos ya la conoceréis, para mí desde luego ha sido el gran descubrimiento. Yo me he enterado hace nada y me ha dejado totalmente loco. ¿Eso qué? ¿La historia humana de Michael? Es la historia humana de Michael, sí. Es la historia de la señorita Anna Allen. Algunos ya la conocéis, pero bueno. ¿Quién es Anna Allen? Pues es una actriz española, actriz de cine, teatro y televisión. Alguno puede que la recuerde haciendo de novia de uno de los Alcántara en la serie Cuéntame. Yo la verdad es que no veo la serie, pero vamos, creo que... Cri. Estaba enamoriscado de uno de los Alcántara y creo que ella hacía de comunista o algo así. Bueno. ¿Qué cosas? Además, la chica parece que tenía cierta proyección internacional. Había participado, por ejemplo, en un capítulo de Big Bang Theory. Ha asistido un par de veces a la gala de los Oscars, a esta última, por ejemplo. Participaba en una serie de la BBC. Vamos, que la chica es... Pero no es española. Todo española. Un talento. Sí, es de Girona. Es con padres, ¿no? Bueno. Un artista. Es un artista. Quedémonos ahí. Es un artista. O sea que era un artista. Sí, importamos. Un artista, pero del Photoshop. Porque mira, además, artista y pobre. Resulta que la historia que destapó el diario El Mundo es esta. La chica, aparte de falsear su currículum, que como cualquier español de bien es lo que hay, ves cómo es española. Vienen los genes falsear el currículum. El caso es que esta chica ha inundado sus redes sociales de fotomontajes, bastante cutre sobre todo, donde se la ve en la alfombra roja de los Oscars, con el cast de Big Bang Theory y todo esto. Pero por ejemplo, la foto de Big Bang Theory, la chica de la foto original es Summer Glau, a la que recordaréis de Firefly haciendo de River, las crónicas de Sarah Connor. La jode series para los amigos. Anna cogió, cambió con su Photoshop la cara por la de la Glau y ale, pa'lante. Y con eso ya colaba, lo que no entiendo es cómo es que ha colado. Bueno, porque es cutre, pero de narices. La gente que es muy crédula. Hubo gente que se la ha creído, sí, como lo del vestido. Claro. Pero es que tiene más fotos. Tiene fotos con Matt Bomer, el de la serie de White Collar, que aquí se tradujo como Ladrón de Guante Blanco. Sí. Pues tiene una foto con él, que luego ves la foto original y ves que es otra tía, ves que es otro montaje de Photoshop. También tiene fotos para un falso proyecto de la BBC, sale ella vestida de época y lo mismo. Se la ha colado también a Cristian Gálvez, claro. Al de Pasapalabra. Porque hay un vídeo de ella en el programa donde le preguntan sobre estos proyectos. Cuela. Y oye, que el Gálvez es listo, que ha escrito libros de Leonardo da Vinci y juega al Assassin's Creed. Y cuentos para niños. Y en Napoleón. Ojo, cuidado. Lo ha intentado también en los Oscars. Hizo un Sonia Monroy, pero por lo menos la Monroy estuvo allí. Estuvo un día antes, pero estuvo en la alfombra roja de verdad, en Los Ángeles. La Lana ha seguido con los montajes, usó la foto de otra actriz en otro festival, pero como todos los festivales tienen una alfombra roja, pues hizo el cambio y tal. Y dijo, esto cuela. Y era ella en los Oscars del año pasado. Este año la vestió una firma de ropa, la han dejado también joyas y tal para ir a la alfombra roja. Pero la tía de alfombra roja ni nada, se puso en su casa y se hizo el montaje ahí y tal. A tope, tiene su croma ahí puesto. Sí, de hecho hay una foto por ahí corriendo. Espera, ahora te lo enseño. Que vas a flipar. Y saca puesto esta pared verde, mamá, no lo toques, que es el croma. Mira, ahí tienes. Ahí se ve el montaje. Tope. Sí, joder, señor. Qué mal es el montaje. Es que es malo de narices. Ahora te enseño el de Invasión y que vas a flipar. Lo que no entiendes es cómo hay gente que ha caído. Hola, pero si se pone hasta un mechón ahí chungo. Sí. Es que es todo bastante chungo. Pero es que ya no es solo esto. Por cierto, ese montaje cutre además es el que le hizo saltar la mosca un poco al diario El Mundo, porque le hicieron una entrevista sobre su experiencia ahí, que iba a ir a los Oscars y tal. Y claro, cuando les mandó las fotos, pues dijeron, uy, ¿y esto? Y esto es chungo, esto es chungo. Que te hemos cazado. Yo está viendo ahora mismo la foto de Big Bang Theory. La de Big Bang Theory es incluso aún peor que la de los Oscars. Todas son bastante canteo. Lo del cuello es de órdago, ¿eh? Sí. Lo que yo no entiendo es de verdad. Como la con el Nicolás. Porque además, si te fijas, esas fotos que está poniendo Víctor ahora son sacadas de su Twitter o de su Instagram. Y al lado se ven los comentarios de la gente. Hay una que es buenísima con el actor este que has dicho tú, el de White Collar. Porque se la ve el corte en el cuello. Porque el de White Collar, porque ves al de White Collar palidísimo. No, es que hay como que parece que es otra foto y luego ella totalmente brillante. Claro. Es increíble. Bueno, el caso es que ya además no es solo esto. Tanto en su web como en la web de la agencia que supuestamente la representa, se pueden ver falsas entrevistas en inglés a la actriz, en medios internacionales. Que ves también que son en teoría son capturas de la entrevista como si fuesen de alguna web y dices, ninguna web o ninguna revista seria utiliza este tipo de fuente. Claro. O sea, es que le faltaba hacerlo en Comic Sans, ¿o qué? No, pero casi. Es que le faltaba esta, de hecho, en Comic Sans. Arial Black era. Sí. También se ha erigido como embajadora de marcas comerciales y ONGs, que ahora, a día de hoy, dicen que no han oído hablar de ella en la vida. Que si acaso, sí que la conocían como gran fan de sus productos y de vez en cuando a lo mejor le habían enviado algo. Claro. Pero de embajadora o este marca de eso, nada. Hay que decir que Internet, como Internet sí, es un mundo de muy hijos de puta, hay un montón de montajes ya de ella. Sí, sí, sí. Hay uno de Titanic que buenísimo, es brutal, buenísimo. En serio. El de Titanic es que es ella bestial. Es Leonardo DiCaprio. Ella es Leonardo DiCaprio. Bueno, el caso es que para estas marcas, ella, tanto ella como su representante, sí que eran conocidos, pero como fans, digamos, de la marca. Pero, vamos, el representante estaba en el ajo también. Por lo cual, fallatela por ahí. Pero ya, esto joder, ya no... Esto... Que... Esto ya está aquí, dices, madre mía, esto no pudiera qué cara tiene la jabata. Pero ya no es que tenga mucha cara, sino que ya es que además creemos que la pobre chica lo que debe tener es algún tipo de problema psicológico. Porque es que ya el colofón de todo este asunto es vale, su relación con la actriz Sofía Bush. Sofía Bush no tiene nada que ver con Mr. Danger. ¿Eh? Ay, Dios mío, me van a llamar chavista. Bueno, pues esta actriz, que al parecer es famosa por la serie One Tree Hill o la más actual Chicago Fire, que es una de bomberos. Bueno, yo la verdad es que no tengo el gusto de ver esta chiquilla. Están todos macizos. ¿Sí? Sí. ¿Lo corroboras? Lo corroboro. Vale. Bueno, pues esta chica, Sofía Bush, es muy activa en Instagram. Y pone pues un montón de fotos de, mira, estas son mis botas de Versace que me he comprado, mírame, estoy aquí en Nueva York haciendo yoga, haciendo el saludo al sol, y mira qué libro me estoy leyendo, todo esto. Bueno, pues esta chica, Sofía Bush, se dedica a eso en Instagram. Pues la tal Allen, además de tener mucha cara, es vaga. Porque utiliza las fotos de esta chica en Instagram y las hace pasar por suyas. Lo único que cambia es que les hace tener más zoom. De forma que parezcan ligeramente diferentes. Pero es la misma foto. ¡Qué crack! Además, luego la tuitea en Instagram, tuiteando... A esto le meto un marco. En inglés... Es un héroe. Un marco, el filtro de 1970 y qué bonita ha quedado. Y pa'lante, ¿no? Y el caso es que os digo, de verdad, que es que todo esto ha colado. Y bueno, y aquí, hasta aquí hemos llegado. Esta es la historia de esta chiquilla, de Anna Allen. Muchas recordamos mentiras que el pequeño Nicolás fue en un coche oficial hasta Galicia. ¿Verdad? Sí, pero el pequeño Nicolás se colaba en los sitios. Él iba de verdad, se colaba, falsificaba lo que quisiera, pero iba de verdad. Espera, esta no. Hay una foto aún mejor todavía, que es que le hizo una foto, es decir, cogió la foto del sobre de la invitación de los Oscars del año pasado de Lupita Nyong'o y la vendió como su invitación. Mirad que es mi invitación para los Oscars, y al parecer es la del año pasado. Claro, por eso ha habido marcas que han querido vestirla para ir a los Oscars. Es brutal esto. Bueno, eso sí, esta chica, a pesar de todo esto, es una foto que de Downton Abbey y también es la foto de la serie de la BBC que supuestamente estaba haciendo. ¡Mis cojones! Sale vestida de época y es que ahí el montaje es que de verdad. La cabeza es como gigante. Es que sí. Una cabeza enorme en un cuerpo chiquitín. Es esto increíble. Bueno, el caso es que, aun con toda esta vergüenza, o sea, esta chica antes no la conocía nadie y sin embargo ahora todo el mundo la conoce. El próximo capítulo, pues, cuando vaya Telecinco a contar sus miserias, por ejemplo. Voy a empezar a hacer eso. Yo creo que con el dinero que pueda ganar o algo, que haga un curso de Photoshop. Que lo, sí, en serio, que lo haga así. Yo la enseño. Por lo menos. O sea, es que de verdad, lo que yo no entiendo todavía es cómo la gente haya podido caer de forma... Vamos, que nadie, con lo puñetera que es la gente por internet, cuando entrase en su Instagram o lo que sea, no dijera, oye, niña, que esto es un montaje. Porque a nadie le interesa esa mujer, que lo que tiene dos dedos de frente. Ya. Por cierto, han estado llamando a su agencia allí en Miami y tal, y allí no la conoce nadie. Él ha copiado y ha dicho: sí, el señor no está. Su cuenta de Twitter y de Facebook creo que ya está cerrada. La de Instagram no, en serio. Pobre, sí, ella se ha pegado un tiro. Sí, y va a empezar de cero. Ahora. Y ojo, creo que en la Internet Movie Database, como la podía editar, los actores pueden editarla. Creo que sí salían todos esos trabajos. Ayer cuando lo comprobé ya no, pero en su momento, por lo que decía la gente, joder, ¿cómo nadie lo comprobó en Internet Movie Database? Pues la gente, yo eso no lo sabía. Los actores pueden editar su propia ficha. O sea, yo me voy a hacer una ficha de actor. Sí, yo también, para poner que salió en Star Wars y... Sí, y... Le voy a hacer una a mi padre, salió en Callejeros y en un videoclip de Coty. Lo bueno es que es verdad, lo tuyo sí que es verdad. No, eso es cierto, claro. Por eso lo digo. Ya. Bueno, dos papeles. Nos tomamos un descanso y vamos con la primera de Elías. Venga. got a love that's just hope. That's how I keep on going now. You got a scar that opens back up when you're on your own. Parecía una versión rara del Happy, ¿no? Elías, ¿eh? Es la versión del Tormenta. La versión del Tormenta. Bueno, vale. Lo que tiene la música libre. A ver, vamos a ver. Libre vamos. Y vuela, libre. No podemos criticar porque la elige él. Sí. Punto. Cuando la elijamos nosotros, es cuando podamos meternos, pero... Hombre, Michael sí que puede porque también la ha elegido él a veces. Ya, yo, a veces vale, también yo, elegido, no, yo no voy a decir nada, pero... Tela, ¿eh? No, yo tenía su ritmillo, estaba bien. Ya, bueno, se puede poner en bucle sin problemas y no terminaría nunca, ¿eh? Ojo, la de Happy. Bueno, que nada, pasando, estamos divagando. Vamos a hablar ahora de un tipo que nos cae muy bien. La verdad es que a mí personalmente me cae muy bien, pero a cada foto que veo de él me parece más que está DJ evolucionando hacia Jack Nicholson, con esas gafas de sol y esa barba. Hacia el vuelo, sí. Y estamos hablando hacia de loco. Leonardo DiCaprio. DiCaprio, pues sí. DiCaprio. Este actor... que conocemos pues bueno por muchas pelis muy buenas y que no son muy reconocidas por la alfombra roja que tanto nos gusta, como El Aviador, Infiltrados, Revolutionary Road, Shutter Island, Origen, J. Edgar, muy buena. También Django Desencadenado, El Gran Gatsby y El Lobo de Wall Street, ¿no? Pues ahora va a sacar una nueva película de Crowder Rome sobre el peculiar caso de un tipo que tenía un trastorno de personalidad múltiple llamado Billy Milligan, que fue acusado pues de numerosas actividades delincuentes, incluido violaciones a mujeres en parques públicos de universidades estatales. No se cortaba un pelo en los años 70. Y bueno, que fue la primera persona en utilizar su enfermedad, su trastorno de personalidad como justificación en un juicio. Y bueno, cumplió condena en numerosos hospitales psiquiátricos y fue diagnosticado de hasta 14 personalidades diferentes, entre las que se incluían un caballero británico, un comunista yugoslavo y lo que más gracia me ha hecho, una mujer lesbiana. Toma ya. Entonces, pues DiCaprio va a ser de todas estas personas en uno. Eso le viene muy bien, porque sí, me creo mujer, pero lesbiana. Tiene que ganar un Oscar ahora, va a hacer 14 papeles. Va a hacer, ¿sabes? No, 14, 24 papeles. 24 papeles en uno. Bueno, pues ya en Shutter Island apuntaba maneras y en Origen también, y pues de ese estilo. Y nada, esta película está basada en el bestseller de Daniel Keyes. Y ahora DiCaprio, el film se producirá a través de Appian Way y el guionista va a ser Jason Smilovic, que es el guionista del caso Slevin, que es también una película. Pinta bien. Sale Bruce Willis, sí. Y eso sale ya Bruce Willis, lo hace ya. Buena automáticamente. Correcto. Ya le da un 10 automático, ¿no? A más 10. A más 10. Y no se puede restar, tú verás. Sabes que hasta ahí. Yo lo dije en el DiCaprio. Y es decir, este hombre, si no le dan un Oscar por esto, que vaya preparando el honorífico, porque no le va a dar ya. No, a Bruce Willis, que se lo den de Lego ya. Es increíble. Pero bueno. Muy bien. 24 papeles. Hemos hablado, ya sabemos, porque se está poniendo ya al día. Leonardo DiCaprio ya está entrenando, está ensayando para esto. Hemos enviado allí a nuestro equipo de investigación. Tenemos equipo de dramatización, sino que tenemos equipo de investigación también. Ah, pero me da a mí que va a sonar ahí. Te aseguro que no tiene nada que ver con el equipo de dramatización. Estos son unos chicos nuevos que están empezando también. Y por favor, Elías, ponnos el audio que ha conseguido nuestro equipo de investigación. Soy abogado, Soy profesor. Vale, no pasa nada. Vale ya. Porque estoy nervioso, me he separado y me he divorciado y me ha dado por darle escucha. Soy testigo de Jehová y de Lourdes. No me peguen que estoy embarazada. Soy mujer, soy transexual, soy travesti y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer y estoy en manos de cura mía. A ver si vas a tener aquí al chiquillo. ¿Eres un culturista? Me dedico a ser religioso. Religioso de clase de chino mandarín. ¿Ves? Aquí lleva 11 papeles. Lleva aquí ensayados 11 papeles. ¿Sabemos? Soy abogado. Ese es el principal. ¿Sabemos entonces si no le DiCaprio? Una de las personalidades de este tío también era religioso, llevaba clase de chino mandarín. ¿Tú lo tienes ahí? No me queda, no lo sé. Embarazado de gemelos. No, pues eso, sepáis, esto es rigurosa primicia de la casa de mi hermano. Esto es, el equipo de investigación ha llegado ahí el micro y ha grabado a Leonardo DiCaprio allí en Los Ángeles ensayando. Peleando un español perfecto, Leonardo DiCaprio. Me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Porque eres un actor del método y a su vez está entrenando para otra peli en la cárcel de hispano. Yo es que creo que una de las personalidades tiene español. Tiene que ser de británico y de yugoslavo, pues yo qué sé. Un español tiene que haber, un mexicano. Entre los 24 personalidades, alguna debe hablar en español. Bueno, muchas gracias al equipo de investigación de la casa de mi hermano. YouTube no tiene nada que ver con este equipo de investigación, ¿no? ¿Yo qué? Vale. ¿Qué dice usted? Vale. Me ofendes con esas insinuaciones. Sí. Que lo sepas. Bueno, estamos seguros de que DiCaprio en su búsqueda incansable del Oscar, que es lo que ya lo queda. Lo único que tiene ya, si no le dan Oscar por esto, lo que le queda es participar en el corto de que vas a hablar tú, Pony. Que tampoco ganaría un Oscar aquí, pero se uniría a la cuadrilla de unos cuantos. Y es que los Power Rangers estaban pendientes de volver y se ha adelantado pues un corto que nos ha dejado a todos pues con el ojete cerrado. Y más bien es que Adi Shankar diría que lo ha vuelto a hacer, y es que si recordáis el corto de Punisher, Dirty Laundry, que ya es mejor que cualquiera de las películas que se ha hecho, pues con los Power Rangers ha hecho lo mismo. Ha presentado un corto de 14 minutos y 20 segundos de duración con una visión de los personajes mucho más violenta y oscura de lo que sería el desenlace de los mismos tras muchos años de aplastar masillas, bichos grandes y cosas extrañas, cuando llamaban así a sus robots. Como que matan gente con tiros en la nuca, por ejemplo. Hombre, y a traición, y hay putas. Y se meten ahí unos tiracos y les gusta la mandanga de la buena. En cuanto salió a luz, la polémica estaba ya servida, acumulando gran cantidad de visitas en el primer día, lo que hizo que la compañía propietaria de los derechos se pusiera en contacto con el productor y le dijera: pero Adi, ¿qué has hecho, animal? Quita ese YouTube y Vimeo que no es tuyo. Y claro, lo tuvo que quitar. Ahora ya han llegado a un acuerdo que le permite mostrarlo otra vez, pero avisando de que es un vídeo sin los derechos de autor, hecho por un fan, gratuito y por amor al arte. Lo que ha tenido que ser para nada gratuito es hacerlo, y es que ha tenido que costar una pasta. Dirigido por Joseph Kamp, del responsable de las películas Torque y Rodando al Límite, Castigo Sangriento. Actores como Katie Sacco, que no lo digo bien, Starbucks en Galáctica, y James Van Der Beek, que es el mismo Dawson Crece. Pues también ha colaborado en el guion, además este último. Otros grandes en las coreografías y los combates y efectos especiales, que son de películas como 300, Lo Menos Inmortal, Gattaca, Gravity y bastantes más. Pues claro, han hecho un corto que tiene una calidad pues inigualable. La ficción de los primeros Power Rangers es adulta y con ella esta nueva versión, pero esto ha generado, como siempre, opiniones para todos los gustos, y entre las más interesantes se encuentran la de los anteriores protagonistas de la serie, los Power Rangers que veíamos de críos, y aquí van porque también son variadas. Tenemos el Power Ranger rojo original, el primero que salió, que se ha expresado mediante un vídeo en YouTube donde felicita al equipo lo que ha llevado a cabo, y dice que le ha gustado. Hace una mención sobre el dinero invertido, señalando que ha tenido que ser caro y que entiende que a algunos les agrade una visión más oscura y adulta de los personajes. También por vídeo se ha mencionado el verde, que dice que sabe que a muchos fans le ha gustado, pero que a él lo que se dedica es a los niños, que las drogas y los tacos no van con él, que él aún trata de ser una marca infantil, que Power Rangers pues aún se emite actualmente en dibujos y en canales así, que no le gusta, que muy mal, y que qué dirán los chiquillos. Ay, los chiquillos. Ay, él... es que nadie piensa en los niños. No, él se ha quedado ahí muy niño. Nadie piensa en los niños que hemos crecido y a lo mejor nos gusta esto porque lo vimos de pequeños y ahora somos adultos y queremos una cosa adulta. Pero eso es lo que he pensado yo. Es que el corto es muy chulo, la verdad es que el corto es muy, muy chulo. Ya el resto parece que les ha gustado más. Por ejemplo, a la Rosa desde Twitter, que desde luego decía que no era para niños, pero sí, muy satisfactorio, y felicitó a Kate por el trabajo. Le dice: tan fantástico y sexy que había realidad. Uy, aquí me he rayado. Pero vamos, que la dice que ella hacía que quisiera ser ella, ¿no? Que le gustaba, que hacía un trabajo que fantástico y muy sexy. Que es lo que quería decir. El rojo de la segunda era dijo que de algún modo le gustaba y sobre todo cómo lo interpretaba el que era Dawson. Se sumó al anterior tweet de la anterior Power Ranger rosa y agregó al mismo al propio Adi, mencionando que le gustaba la parodia, agradeciendo que no hubieran olvidado a la gente de la segunda generación de Power Rangers. En el muro de Facebook de Walter Jones, que es el primer Power Ranger negro, dijo que lo encontró entretenido y muy bien hecho, pero que no colgaba el vídeo ya que tenía fans que aún eran niños y que también pues, pobres niños, pero que por lo menos este dijo que estaba muy contento. Pensemos en los niños. Es que el corto tiene un par de cosas que eran un poco salvajes. Hombre, es que es bastante salvaje. También el mismo Power Ranger, pero de la segunda era, dijo por Twitter a Joseph Kahn que le había encantado, algo que prefiero no decir, porque si no sería hacer spoiler, y que se vio una secuela que contara con él. O sea, que este también está ahí, pues, muy arriba. ¡Clic, clic, caza! Y del último que sabemos mención es del Power Ranger amarillo de la segunda generación, que no para así que para no repetir red social lo hizo por Instagram, con una parrafada inmensa que resumimos en que la gente le preguntaba sobre su opinión y que creía que debía darla de manera pública, que el corto le gustaba, que odiaba que Aisa, su personaje, se quedase fuera, ya que otros compañeros suyos sí que estaban, pero que le gustaba un montón, le ha gustado lo que han hecho con los personajes, le ha sorprendido el mundo oscuro y duro, no dice que esté bien, solo que le gusta, es un poco voluble la opinión, que algunas cosas se podrían haber quitado y seguiría siendo alucinante, me imagino que a esto se refiere pues el tema de las drogas y eso, y que le encanta la cantidad y que está al 100% con la gente creativa y que le traigan más fanfilms, que le encantan, que le gustan mucho. mientras sea gratis. Y claro, y mientras sea gratis no se jodió. Claro, a mí la verdad es que me ha parecido una mezcla entre Power Rangers, obviamente, y el espíritu un poquito que tenía Watchmen. O sea, está moviendo ahí. En todo. Y luego lo que me sorprende es toda la polémica que se ha generado por un fanfilm. O sea, pero eso es que es un fanfilm, pero en el momento en el que ya tienes a Jesse Vanderbeek, tienes a Katie Sapko, al de. Sí, que hay gente conocida, está Will Jun Lee también, este actor coreano. Y el que mete la comida en el... Es que también no es solo eso, es que es un poco como tenéis la película que va a salir y luego mirar lo que yo he hecho con este corto. Porque con el de Punisher salió todo después y era un poco como, bueno, han pasado estas cosas con estas películas, compensamos con este corto. Pero esto ha salido antes de... Sí, pero va a haber una película de Power Rangers nueva. De... Yo sí, creo que está sí. En producción, sí. Sí, sí. Fíjate, pero... primera noticia que tengo. Pues fíjate, si fuese en este plan... Si no, no habría tanta polémica porque le habrían dicho toma. Si fuese en este plan no me importaría verlas. Y va a ser... No va a ser en este plan. No, ya, obviamente. Esto es en plan de, mira, si me dejases a mí hacer los Power Rangers, os haría esto. No, también otra cosa que me ha demostrado es que este tío, por lo menos, Joseph Kahn, en pequeñas tacitas, en 14 minutos, ha hecho una cosa bastante potable y bastante divertida. Porque Torque... Hostias, es que Torque es un mojón. Torque era sobre dos ruedas. O sea, es que ni por dónde cogerla. Torque, para los que no la hayáis visto, era aquella especie de... ¿Cómo decirlo? De versión de a todo gas, pero con motos. Sí, sí. Y bueno, y es la cosa, una de las cosas más lamentables por las que he pagado en el cine. ¿Pagamos por ella? Pagamos por ella. No sí. Tengo yo ese recuerdo. Ah, amigo, pero vale. Yo sí. Vale. Mirando por la famosa Biblia de la Internet Movie Database, hay un proyecto en desarrollo para el año que viene de Power Rangers. Solamente está el guionista, y ya que es Suki Levy y. Que era el guionista de la serie, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y además, es que y ya está, no hay nada más. Creo que se lo habían dado a alguien y ese alguien lo rechazó y ha pasado a otro, además. Pero supuestamente, Roberto Orci iba a producirla y a hacer el guión. Roberto Orci es el compañero de JJ en Perdidos y en Star Trek. Y en la sección de deporte de Telecinco. Sí, y al parecer ha dicho que. Es decir, lo que leo aquí es que lo dejó porque Roberto Orci iba a dirigir Star Trek 3. Iba, también ha habido el cambio. No, esa noticia nos la hemos dejado atrás. ¿No la hemos comido? No la hemos comentado y bueno, ahora quizás no sea el momento, pero suelo decir que no, que Roberto Orci no va a dirigir Star Trek, la nueva. De hecho, quien la va a dirigir es Justin Lin, por enlazar con lo de Todo Gas. Con lo de Todo Gas, vale. Pero el guión va a ser de... ¿De los dos? No, de Pegg. Ah, Simon Pegg. ¿De Simon Pegg? Sí, después. Pues mira, a ver cómo queda eso. Pues eso. Pues nada, pues ahí os dejamos los Power Rangers oscuros. A ver si podemos subir en el blog el vídeo, dejarlo por ahí. Si estamos, y a ver si sale titulado por alguna alma caritativa que se dedica sí, a eso. Sí, porque yo he intentado ver. Me lo he visto una vez y media en inglés. Para, cuesta, ¿eh? Y cuesta, sí, porque hay veces que no. Solo pillas. Te enteras cuando hablan en chino porque te lo pones sí, pues, en inglés. Sí, es verdad. Porque es coreano, pero sí. Piensa, jolín, esto es decir, James Vanderbeek, dentro de lo que cabe, pues podría declamar, pero no, parece que habla en escocés, habla en cerradísimo. No, pero es genial. Ojalá el proyecto nuevo tirara por este aspecto. A lo mejor sí. Esto es lo típico. Aparecerá una votación en Change de queremos que Aria Levy dirija Power Rangers y. Un Change.org para esto. Vaya tela. A ver, si hay. Sí, no, que habrá. Si hay Change, hay para esto, seguro. Dales tiempo. Vale. Hasta ahí. Pasamos ya del tema Power Rangers. Antes de ir a más cosas. Lo digo porque como estamos ahí controlando el tiempo, que no queremos que se nos vaya mucho la olla. Si hay gente a la que se le va la olla, sí, pero yo no queremos llegar a tanto. Y últimamente no estábamos pasando. Vamos a dejar el tema para otro programa de hacerle más profundidad, pero rápidamente, los que hayáis visto El Ministerio del Tiempo, opiniones así preliminares, sin extendernos mucho, Susana. Está muy bien, no explica mucho lo de tienen un poco incongruencias con el tiempo pasado, presente, pasa o no pasa, pero está bien. Mezclan bien las épocas. A mí me gusta, creo que la parte de la historia aprendieron mucho de la serie Isabel y se está notando en los momentos históricos, pero lo mismo que Susana, en la parte de las puertas tendrían que haber puesto más ojo porque ya hay inconcluencias desde el primer capítulo, pero por lo demás, pues bien, o sea, se puede ver, teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados. Para mí, yo nada, yo estoy fuera del ministerio. Todo lo que huele al ministerio es fuera. Pues a mí también estoy en la opinión de ellos. Esta es una serie que para atrevernos con la ciencia ficción, que nos hemos atrevido poco y mal en este país, pues para este intento, para ser es la mejor serie de ciencia ficción española en los últimos 20 años. Entonces, tal vez sea la única. No, hay que buscar, personalmente habrá alguna por ahí, si nos podemos a bucear. Plutón Verbenero. Sabía que alguien iba a salir por ahí con Plutón Verbenero. Pero es que es lo que hay. Ya. Entonces, Plutón Verbenero era ciencia ficción, pero al final no era más que comedia. Era con Alex de la Iglesia por medio. No, y no estaba mal, pero era otro rollo. A mí me recordaba más a Enano Rojo. Sí. Que también era ciencia ficción. Tú te ríes igual, ¿sabes? Sí. Con el Ministerio del Tiempo tienes. A mí el Ministerio del Tiempo me ha parecido muy buena, la verdad. No ya poniéndole el San Benito de pues para ser española, sino me ha parecido una serie bastante, bastante maja. Creo que es una serie de ciencia ficción al fin y al cabo, pero creo que al final es una serie de época camuflada con ciencia ficción. Pero que es muy chulo el poder ir en cada capítulo ver una época distinta. El tercer capítulo que van a salir nazis, yo ya con eso yo ya. Directamente. Bueno, que se ha dado un paso atrás. ¿Qué tal el corto de Power Rangers, Jojo, que lo estás viendo ahora? Pues sí, no, es un poquito hardcore, ¿no? Llega a una movida ahí con una camioneta y uff. Y sí, ¿no? Y ya está ahí, ¿no? Bueno, pues. Madre mía. Cuando llevemos ya unos cuantos más capítulos, ya hablaremos del Ministerio del Tiempo un poquito más. De forma más profunda, pero yo creo que en general. La serie está gustando. En crisis y Rajoy abre un nuevo ministerio, madre mía. Qué vergüenza. Bueno, vamos a hablar de otras noticias, porque bueno, desde el último programa han aparecido muchas noticias en torno a secuelas, a remakes, a reboots, vamos, a todo este tipo de cosas, así que y de todo. De todo. Hemos decidido agruparlas en todas juntas. Acaba de ver una escena impactante del corto de Power Rangers. Sí, quiero decir, lo que acabo de ver en el corto de Power Rangers se puede ver también en algunas páginas como Xvideos o Xhamster. O sea, para mí es para Xhamster. Sí, sí, ¿no sí, conocéis a Xhamster? No, yo tampoco. Se pone porno para él y para su conejo. Pues tío mío, se fue a todo lo que ve. Xhamster, sí. Bueno, hemos agrupado varias noticias de secuelas y remix. Por ejemplo, Neil Blomkamp. ¿Quién? Neil Blomkamp. Ah, vale. Vale, el director de Distrito 9 y de Elysium. Que, por cierto, ha reconocido que Elysium a lo mejor no era demasiado. No le quedó tan bien. Bueno, después de pasarse semanas publicando bocetos de lo que pudo haber sido una secuela de Alien, resulta que ha conseguido que la Fox resucite la saga dándole Alien 5. Con Sigourney Weaver como protagonista y han fichado también a. Están por ahí diciendo que van a fichar a Michael Biehn. ¿De acuerdo? ¿Michael Biehn? Sí, el Cabo Hicks. Sí, Michael Biehn. ¿Y luego está su hermano Christian Bale? ¡Qué cosas! ¡Qué bueno, chimpa! No se sabe mucho más de esto, solo que en un primer momento dijeron, oye, que no, esto va a ser secuela de Aliens. Ni Aliens Resurrección, ni Alien 3 existe. Y ahora de repente vamos a decir, bueno, que a lo mejor sí, ¿qué tal? Hostia, es que esto fue buenísimo porque en Twitter fue... No va a tener nada que ver. Sí, va a tener que ver. Bueno, tendrá que ver. Es que fue algo así. De todos modos, a mí que me expliquen. Si van a fichar a Michael Biehn como Cabo Hicks, entonces, ¿qué van a hacer? Quiero decir, si no tienen en cuenta ni Alien 3 ni Resurrección. Sobre todo Alien 3. Pero si las van a tener en cuenta, entonces, ¿cómo? Pero claro, también, si las van a tener en cuenta, también podrían. A lo mejor ocurre antes de. O también lo clonan. A lo mejor se clonan. Es algo en plan universo Aliens, pero que no tenga que ver realmente con las películas. No, si en teoría sí, tal y como lo han dicho, sería como secuela. Bueno, ahí está. Bueno, que también que decimos que si tienen en cuenta Alien 3, en Alien 3, en Alien Resurrección. Clonaron a Ripley. Y también Alien Resurrección, que era 5.000 años. No, era una burrada. 4.000, 5.000 años después de Alien 3. Entonces, bueno, qué amabilidad tenerlo en cuenta. La otra que vuelve va a ser Lara Croft, porque vamos a tener reboot de Tomb Raider. Así que olvidaros de Angelina Jolie. No hay nada definido salvo el guionista, que va a ser Ivan Dougherty, que ha perpetrado el guión de Divergente. Pero solo Divergente, también Insurgente. No lo sé. Que es la de los pactos. No ha llegado a tanto. Bueno, el caso es que mi duda es, ¿van a usar algo de los últimos juegos? ¿Vamos a tener una Lara post-adolescente? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Y que y como decían por Twitter, seguramente Scarlett Johansson también va a ser de... Sí, también lo tenemos ahí en comentarios. Para la siguiente, por favor, que alguien me haga el favor de taparle los oídos a Puni. ¿Qué los cascos puestos? Ah, bueno, los oídos. Sí. Sí, porque se ha confirmado ya el rodaje de Blade Runner 2. Para verano del 2016. Tranquilo, tranquilo, Puni. Con tranquilo. Harrison Ford como Rick Deckard. No se ha caído lo suficiente. Para los que desconozcáis de qué va la vaina, os recordamos que Puni le lanzó hace tiempo, vamos a decir un consejo, no vamos a llamarlo amenaza. No, no, fue una. Después una viga. Fue una amenaza en a toda regla. A Harrison Ford, ¿eh? Para que no se atreviera a hacer cualquier otro papel que no fuera el de Han Solo. Que se dejase supuesta ya de amenaza. Bueno, supuesta. Presunta amenaza. En un mundo ficticio, además. En fin. Solo decir que desde que lanzaste esa presunta amenaza, de repente se rompió una pierna y tal. Y bueno, hubo que parar el rodaje de la nueva de Star Wars. Ahí lo dejo. Yo sé que quiero ver Star Wars. Yo no sé a qué aspira ese hombre. Pero bueno, tiene dos piernas. Vamos a ver cómo evoluciona. Y le quedan los brazos, claro, todavía. Claro, y los dedos y... Bueno, puede ser el maestro Tronquito de Star Wars. Claro. Ahí se queda la historia. A ver si se va a quedar solo, en más que Han Solo. Ya, algo más. Sí, no. ¿Cuánta bilis, hay? Sí. Es que yo quiero ver Star Wars ya. Es que se que pero se que no, viejo. Que esto va a ser después. Esto es después. Entonces, ¿por qué me tengo que poner a amenazarle? Me estáis perdiendo. Haga lo que quiera. Eres ya, tú, el que ya cumplió. Eres tú el que la amenazó. Pero sé que me estáis engañando, vale. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿le vas a pedir disculpas? No. Vale. Parece que no le conoces, tío, en serio. Remake de Los Siete Magníficos. Dirigida por Antoine Fuqua, con Denzel Washington y Ethan Hawke, es decir, el trío de Training Day. Yo pido aquí y ahora, a partir del siguiente programa, un sonido en plan morse de los programas deportivos con remake. ¡Hay remake en Los Ángeles! Vale, porque en serio, es que en cada programa hay uno, ¿eh? Trabajaremos en ello. También se ha confirmado, ¿cómo no? ¿A quién más podría haber confirmado para esta película? A Chris Pratt. ¡Correcto, Chris Pratt! Pensé que ibas a decir Scarlett Johansson. No. También conocido como Star-Lord, que últimamente están todas. Y tenemos más información es sobre... Es el Samuel L. Jackson blanco. Es el nuevo Samuel L. Jackson, de hecho. Tenemos más información sobre la vuelta de Speedy a la Marvel. Los últimos rumores sobre la película apuntan a que el lanzarredes podría ser Miles Morales, el Spider-Man de la línea Ultimate, que recordemos es que es negro, o sea, que no sería Peter Parker. Hoy he escuchado que que lo haga Jaden Smith. ¡No! Sí. A eso iba, porque es un Spider-Man negro. Y joven, ¿quién se os ocurre? El hijo de Will Smith. O Chris Pratt pintado. No, claro. Chris Pratt rollo, que haga, ¿sabes? Samuel L. Jackson. El rey mago negro. Con Betún. Y bueno, y esto no es noticia de remake ni no ni es nada, noticia. Pero tiene que ver con esto de que, oye, ¿y si es Will Smith? O sea, el hijo de Will Smith. En este caso tampoco igual, porque Miles Morales es otro personaje y es negro. Pero claro, si lo relacionamos con el tema de Johnny Storm, es decir, la antorcha humana siendo negro en los nuevos Cuatro Fantásticos, pues bueno. Michelle Rodríguez, después de que la han vinculado con la película de la Liga de la Justicia, tiene una opinión al respecto de estas cosas. Primero, ha negado de forma muy explícita estar en la película de la Liga de la Justicia. Ha dicho, esa es la cosa más estúpida que he escuchado jamás. O sea que está. Creo que es muy estúpido por todo el tema de las minorías en Hollywood. Coño, porque Michelle Rodríguez es muy así. Es muy de... Estos son mis huevos. Sí, yo me la imagino, mientras decía esto, moviendo el brazo así, chascando los dedos, ¿eh? Y ha añadido, dejad de robar superhéroes a los blancos, inventad los vuestros. Esa es muy buena. Coño. ¿Vale? Luego lo ha matizado. Solo digo que en lugar de intentar convertir al personaje de una chica en un chico, o convertir un personaje blanco en uno negro o latino, la gente debería dejar de ser vaga y hacer un esfuerzo para desarrollar su propia mitología. Es el momento de que escribamos nuestra propia mitología y nuestra propia historia. ¡Joder! ¡Coño! Recordemos que es muy... que Michelle Rodríguez, como bien indica, su apellido es latín. Y se ha quedado pues tan pancha ahí. Como siempre, la amiga. Qué maja ella, ¿eh? Muy maja ella. Pues muy rica, eso. Muy rica ella también. Pues sí, no. ¿Qué opiniones de toda esta batería de remakes y rebootes? Pues que... Pues muy mierda. Bien. Pues muy bien, ¿no? A fuego con ello. Sí, es decir, a ver, por mucho que digamos lo van a hacer, así que les da igual. Iremos a verlas, eso está claro. Pero las van a colar a todos y las veremos. Pero... Yo, De Alien, pues bueno, pues después de Prometheus y cómo quedó la gente con Alien, pues se veía venir que algo así fuesen a sacar para resarcirse el tema Prometheus, pero bueno, no me parece, a mí no me parece mal. Yo voy, antes de pasar a la última noticia, solo voy a hacer una cosa que me ha llamado mucho la atención. El señor Blomkamp ha conseguido una película gracias a filtrar unos diseños suyos. El Spider-Man ha acabado en la Marvel después de que se filtrasen cosas también. Vete a saber si con este corto de los Power Rangers no consigue este señor hacer algo más. Ah, y Masacre también se consiguió película después de filtrar aquel vídeo. Esto funciona, sí. Esto funciona. O sea, hay que filtrar algo para conseguir pasta. Esto va, primero calientas y luego esto a es como cuando, esto es como cuando dicen tengo fuentes del Madrid que indican que van a fichar a tal jugador. Lo suelta ahí lo sueltan en la prensa deportiva. Y luego a ver qué dice la gente. Si a la gente le parece bien, entonces van a tope. Si la gente dice, ¿para qué queremos a este? No sé qué, no sé cuánto. Entonces ya no. Pues esto es un poco igual. Así que... Ahí lo dejo. Filtrar mola, que lo sepáis. Que se lo digan a Concha Velasco. ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Ay, bueno, Dios mío! Vamos a ponernos un poquito ya... Vamos a bajar ahora un poco el tono. Nos vamos a poner un poquito más serios porque... La nota triste, o una de las notas tristes de estas últimas semanas, ha sido la marcha del señor Spock, de Leonard Nimoy, que falleció la semana pasada. El domingo 1 de marzo nos despertábamos todos con la noticia del fallecimiento del actor Leonard Nimoy. Murió de una enfermedad pulmonar crónica que llevaba arrastrando durante varios años, y esto ha abierto otra vez la polémica de fumar, porque él siempre dijo que esta enfermedad la tenía por haber estado fumando los últimos 30 años de su vida, que dejó de fumar muy tarde, y bueno, que él siempre ha dicho que esta enfermedad se la causó el tabaco, lo que ha abierto otra vez que la gente antitabaco se lo vuelva a hacer en alza, vuelvan a volar la bandera de Leonard Nimoy ha muerto por el tabaco en Estados Unidos. Puto tabaco. Que se acabó de y porque tenía 83 años. 83 ¿no? años también, sí, aparte no de eso. Nada que ver solo de eso. Bueno. Dejó de fumar muy tarde, a los 75. No, ¿qué vas a decir, Susana? Apunte biológico. El cáncer de pulmón pues es por factores acumulativos, entonces cuanto a más edad tienes, mayor predisposición a que padezcas cáncer, sobre todo si has fumado, da igual que hayas fumado a los 20 años. Pero esto me parece no era cáncer, era una enfermedad pulmonar, no era exactamente cáncer. Sería bronquitis. Tiene uno de mi curro, falta de oxígeno en la sangre, que los glóbulos blancos, así los glóbulos rojos no transportan. Eso, transportan menos oxígeno. Gracias, equipo médico. Sí, habitual. Bueno, Nimoy era conocido por su papel de señor, que no doctor, como mucha... O sea, ha salido también publicado el Dr. Spock, nunca fue Dr. Spock. En la serie de televisión y posterior saga de películas Star Trek, pero además era conocido como un reconocido actor de teatro, era director, no solo dirigió dos películas de Star Trek, sino aquella cosa que era Tres hombres y un bebé, fue el director. Además era recordado como uno de los protagonistas de, por lo menos para mí, porque le tengo mucho cariño a esa película, la versión del 78 de la invasión de los ladrones de cuerpos. No sé si recordáis aquella película con Kiefer Sutherland. Esa película estuve una semana cuando era pequeño sin dormir esa película. A tope. Me traumatizó muchísimo esa película. También es verdad que tú a ti de pequeño te daba miedo la luna. Me daba miedo por esta película porque venían de la luna los bichos. Además de Spock, también fue recordado por su papel en Misión Imposible. Y en la más reciente, Fringe, en la que tenía un papel bastante cortito, pero muy muy importante para la trama de... Cuidado con los spoilers. Muy apañado. En los últimos años, aparte de Fringe, se dedicó a doblar documentales, sobre todo documentales sobre el espacio y sobre historia de la ciencia ficción, además de pequeños papeles como en Big Bang Theory, en el que no salía él personalmente, sino el que le ponía la voz a un muñeco de Spock que le hablaba a Sheldon Cooper en sus sueños. Lo más recordado fue haber vuelto a interpretar a Spock después de mucho de pelear por parte de JJ Abrams en las dos últimas versiones en el reboot de Star Trek que dirigió este director. Nimoy siempre tuvo una especie como de relación amor-odio con el personaje de Spock. Había rachas en las que lo odiaba a muerte y no quería saber nada de él, y luego otras épocas en las que iba a las convenciones, el personaje de Spock era el mejor personaje, decía que era el mejor personaje que había interpretado, iba un poco por rachas. De hecho, lo más contradictorio dentro de este amor-odio es que sus dos autobiografías que él escribió se llamaban. La primera era No soy Spock, en la que relataba sus primeros años, y su segunda, en la que relataba ya su etapa más adulta, era Soy Spock. Entonces ahí es donde estaba esa contradicción. Ser o no ser Spock. Bueno, tras conocerse la triste noticia, la red se volcó en cuantosos homenajes, no solamente por la parte de la gente que trabajó con él, sino por todo el mundo se destacó la labor de este actor, aunque hay que reconocer que el 90% destacaban sobre todo al personaje de Spock en sus tweets. Fue trending topic mundial en Twitter, Long Life and Prosperity, que era el... Es decir, larga vida y prosperidad, que era como se despedían los vulcanos. William Shatner, que fue compañero suyo y es el Capitán Kirk en la serie clásica de Star Trek, dijo que fue prácticamente los primeros en manifestarse, que dijo que lo quería como un hermano y que todos extrañaremos su humor, su talento y su capacidad de amar. Muy americano es esto de la capacidad de amar. Que por cierto con Sander con Sander hubo polémica porque estaba rodando una película o una serie de televisión, si no recuerdo mal, o no, estaba en un acto benéfico o algo así, que sí. Lo tenía además organizado, o sea, estaba comprometido ahí desde hacía ya varios meses, y a quien fue al funeral fue su familia, pero él no pudo ir, se disculpó por Twitter, y aún así ha habido gente que sí, pero que le ha metido caña, le ha metido muchísima caña a Kirk por esto, por no haber acudido al entierro de su amigo. El actor Takari Quinto, que encarnó a Spock en la versión de Star Trek, la última, la de JJ, publicó lo siguiente, dice: estoy roto, le adoraba profundamente, te echaré muchísimo de menos cada día, y ahora puedes volar, lo que publicó él en Twitter. JJ no escribió en 140 caracteres, sino que lo que hizo fue poner una foto en la que se veía un texto escrito a mano suyo, en el que ponía: querido Leonard, fuisteis un hombre increíble, con una vida increíble, eras tan divertido, considerado y generoso, y tan querido como talentoso. En cada uno de nuestros encuentros me enseñabas muchísimas cosas, te echaremos de menos y te queremos. Hay que reconocer que esta foto estaba puesta debajo de... Este escrito estaba puesto debajo de una foto en la que se veía el Enterprise, la mítica nave de las tesas Star Trek. La NASA se ha volcado de una manera increíble. Ha habido un montón de trabajadores de la NASA que han mandado tweets a tanto astronautas. Por ejemplo, la NASA escribió: lamentamos mucho la muerte de Leonard Nimoy, a muchos de nosotros nos inspiró. Con lo que la publicaba, esto es el tuit oficial de la NASA, en la que lo publicó con una foto en la que se veía el reparto original de Star Trek. El día que pusieron un nombre a un transportador espacial, le pusieron el nombre de Enterprise. Creo que fue por el 70 y pico, o cosa así. Una curiosidad fue, por ejemplo, que varios integrantes de los Dallas Cowboys, un equipo al que de esta casa alguien odia, tú, yo, muchísimo, el equipo de fútbol americano, que solo odio yo, es un hater del mundo en general. Lo que hicieron fue pusieron una foto de un casco de Dallas. Y se veía una mano haciendo el simbolito de los vulcanianos, que es la famosa V, que a mí me sale con la izquierda, pero es con la derecha. Con la izquierda es como se te decía el otro. Correcto. Esto es un momento serio, por el favor. Símbolo. Uno de los tweets más emotivos y más retuiteados fue, por ejemplo, el que mandó el astronauta estadounidense Terry Birch, que cuando la estación que está en la Estación Espacial Internacional, y cuando la estación pasó por Boston, que es la ciudad natal de Nimoy, hizo también la foto con el famoso gesto. Así pues, no solamente el mundo de la ciencia, el mundo del cine, sino que incluso el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, puso dos tweets, uno personal en el que lamentaba también la muerte de Nimoy, y otro con la cuenta oficial de la Casa Blanca, emitió una foto en la que se veía a Michelle Nichols, que es la que hacía de Uhura en la serie clásica, y con él, con un Obama, haciendo los dos el símbolo de los vulcanianos. ¿Algo que decir por ahora o...? No, continúa. Con la izquierda te hace otro. Perfecto. El mundo de los videojuegos no ha querido ser menos a estos homenajes, sobre todo aquellos juegos que tienen temática espacial. El videojuego Elite Dangerous tomará una localización aún por determinar dentro del juego y añadirá la añadirá la Nimoy Memorial Station, en la que rendirá tributo al actor. Otro juego que es Star Citizen, que fue financiado por Kickstarter. También ha dicho que hará un homenaje, solo que esto ha sido un poco como lo de Unity, con lo del motor, lo han dicho a rebufo. No, nosotros también haremos algo, todavía no se sabe lo que van a hacer, pero lo harán. Y por supuesto, en el videojuego Star Trek Online, que existe, yo pensé que había cerrado hace un montón, porque es el típico juego de nicho que jugarán los fans. Ha dicho que tuvo un montón de... fue algo espontáneo, es decir, el día cuando se conoció la muerte, un montón de jugadores fueron al planeta Vulcano a rendir homenaje a Spock, es decir, se petó, al parecer uno de los servidores cayó porque todo el mundo fue a esa localización. ¿Cómo son estos frikis? Estos frikis. Es que sí, está bien. Y los creadores del juego han dicho que pondrán un monumento en Vulcano dedicado al actor, pero sin duda alguna, para meter un poquito de eso, hemos puesto demasiado tristes y solemnes, a pesar de la mano izquierda. El homenaje más espectacular de todos ha tenido que ver en Canadá. En Canadá, los frikis de Canadá se han dedicado a modificar la imagen que sale en el billete de $5, en la que se ve al antiguo presidente canadiense Wilfrid Lauder haciendo que se parezca al señor Spock. Y eso ha sido totalmente espontáneo. Ha empezado la gente a coger los billetes y ha empezado a poner el... hacerle la foto de con boli, ponerle orejitas, pelito y tal. Y eso no es delito, pelito, esa gente... No sé, pero el Banco Nacional de Canadá ha pedido que por favor dejen de hacerlo. Que ya está bien. Que ya está bien la broma. Que la uno, está bien los 10 primeros billetes. Que 10 billetes está bien, pero es que al parecer eso, que es, ahora mismo es imposible no encontrar en Canadá un billete de $5 en el que te encuentres la foto de Leonard, en el que haya sido modificado con la foto de Leonard Nimoy. La otra anécdota que tiene todo esto, y es bastante siniestra, yo cuando me enteré de la noticia estaba jugando en el Club Dados, y lo primero que pensé, digo, joder, yo es que animo y le sigo en Twitter, debería dejarle de seguir, joder, porque esas cosas, no sé, lo hice con Constantino Romero, dejar de seguir una persona que ha fallecido, y claro, me quedé ahí con esa cosica, y me dio por entrar luego en la cuenta de Twitter de Nimoy, y vi que desde la cuenta, después de que se hubiera dado ya la noticia de que estaba muerto, se estaban retuiteando condolencias de todo el mundo. Yo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿esta cuenta tuitea después de muerto? Sí, sí, claro. Y uno de los mensajes ya era de... ¿comprar la camiseta? Sí, era del nieto de Leonard Nimoy diciendo, bueno, pues mi abuelo ha fallecido. ¡El yaya ha palmado! Mi abuelo ha fallecido, pues le queremos homenajear, no sé qué, no sé cuánto. Gracias a todos los que habéis pensado. Y por cierto, tenemos camisetas conmemorativas en la página web. Ahí está. O sea, yo sobreviví al terremoto de Madrid 2015. Y yo tengo la foto de Leonard Nimoy. Y además lo utilizas. O sea, ya no solo que utilizas la cuenta de Twitter de tu abuelo para decir, mi abuelo ha fallecido, comprarme a mí mis camisetas. En fin. Pero bueno. Bueno, desde aquí, nuestro más sentido homenaje. Nuestro más sentido homenaje al señor Leonard Nimoy. Acabo de tuitear la foto del dólar canadiense, que lo sepáis. Podéis seguirle. Seguís en la casa, en bueno, casa de mi bro. Podéis buscarlo en la cuenta arroba. Casa de mi bro. En arroba casa de mi bro. Es que es buenísimo, en serio. Pero vamos a irnos, pero no nos vamos a ir tristes del todo. Elías, por favor, eso que hemos hablado, dale el botóncito. Explícalo tú. Bien, no, por supuesto que lo voy a explicar, porque esto que está sonando ahora, esto es aparte de un temazo, vamos a dejarlo, deja que suene un poquito. Fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him, Bilbo. Esto, amigos, es la balada de Bilbo Bolsón. Porque Leonard Nimoy también cantaba, también hacía discos. Hizo dos discos folk. Leonard Nimoy feat. Snoop Dogg. Y una de estas canciones era La balada de Bilbo Bolsón. Es buenísima. ¿Cuánto tarda Cooking Soul en sacar una? Es buenísima esta canción, ¿eh? Buscad, por favor, también lo colgaremos cuando podamos, pero buscad el vídeo musical de esto en YouTube, porque es buenísimo. Es antológico, es sesentero. O setentero, bueno, da igual, está ahí a camino. Es buenísima. Es buenebérrimo. Buenebérrimo. Bueno, pues nos vamos. Con esto cerramos el homenaje a Leonard Nimoy y nos vamos con la segunda de Elías. Yeah. bordel. Ouais, c'est mieux ça. Fais tourner le buzz. Puisque nous sommes des hommes libres, libres de dire ou de lire des livres. Je lire mes délires, libre à toi de les suivre, libre à toi de te dire que je suis givré. Nous sommes libres d'aller venir, alors j'y vais. Pas la peine de tergiverser, le temps arrête jamais de passer. Donc pas le temps de se laisser bercer, la vie corse mes belles. C'est pour ça que je veux l'embrasser. L'espoir est mon soleil, mais en ce moment c'est ombrage. J'ai engagé, j'ai enragé, et me casse hors des tranchées. Au pays des droits de l'homme, je me sens comme étranger. C'est choqué quand on la baise, mais la France veut nous troncher. Et on devrait rester là sans broncher. Moi je suis fâché donc je me barre et je me promène. Au fil des jours on devient sourd à leurs promesses. Puisqu'ils ne voient pas la misère dans leurs ensembles Hermès. C'est dans l'indifférence totale que nos colères naissent. J'ai une dent contre l'État, une dent de sagesse. La France est dans un sale état parce qu'elle a peur de sa jeunesse. Une meute de cafards aux yeux de ceux qui décident. Des gaz lacrymogènes en guise d'insecticide. Je déclare le pouvoir coupable d'infanticide. Quand il expulse des enfants, les laissant sans domicile. Pas d'amnistie, sauf pour les grands patrons. Ils ne viennent pas me dire que les Français sont pas cons. Au moins 53% de ces gens-là sont contre moi, contre toi, contre nous. Et y'a personne pour faire contrepoids. On leur a dit que ça allait pas, on leur a dit qu'il fallait ça. On leur a dit qu'on s'occuperait d'eux personnellement au cas par cas. Et pourquoi pas le plein emploi puisqu'ils y croient. Maintenant c'est chacun pour soi. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Alors tais-toi et tant pis si tout va mal. Tant pis si t'as la dalle. Autour de nous s'installe un nouveau règne féodal de forme hexagonale. La France a fait sa crise d'identité nationale. C'est comme un goût de merde dans la bouche. Comme un sale goût de bouche depuis qu'on s'est mis dans la merde. J'ai une dent contre le président. J'étais qu'un simple résident, j'suis devenu dissident. Parce que dans ce pays niveau conneries on a un fort excédent. Le 6 mai 2007 c'était pas un accident. De toute façon, je fais partie de cette génération qui se plaint tout le temps. À croire qu'avant, les gens étaient toujours contents. Bienvenue dans la France de la frustration, où chacun a peur qu'on lui vole sa ration. Piégé par la société de consommation, on laisse la télé nous dicter nos sujets de conversation. Avec leur programme à la con, ils endorment la nation. Et la propagande a remplacé les informations. Ils ont mis la population au garde à vous. Et la liberté d'expression est en garde à vue. Quand tu regardes la rue, c'est pas la roue de la fortune, ni plus belle la vie. Allons enfants de ce sale petri. Nous voilà dans un sacré pétrin. Ça crame, ça craint, ça crie dans tous les coins. Et ça crée des conflits entre ceux qui en ont vraiment pas besoin. Pendant que quelques millionnaires sont de mieux en mieux vissères. Ça nous qu'on met les nerfs en culpabilité dans la misère. Avec leurs airs condescendants. Si on les laisse faire, ce sera le pays dans 100 ans. J'ai une dent contre le président. Depuis qu'il est là, chaque matin j'ai envie de pleurer. Qu'ils attendent pas de moi, que je vienne collaborer. Pendant toute la pété, sur le yacht à Bolloré. Moi je voulais tout quitter, tellement j'étais malheureux. Mais valeureux, je préférais être de ceux qui résistent. Allez leur dire que malgré tout, y'a des gens qui persistent. Avec des textes subversifs. Car il est facile de devenir une cupide ou raciste. Mais je veux croire en l'avenir, c'est pour ça que j'insiste. J'ai la rage, mais j'attends sagement qu'on m'arrache. Ma dent de sagesse. Ma dent de sagesse. L'œil du peuple a de la peine. Comment briser toutes ces chaînes et se libérer. Car nos cœurs saignent, donc j'emmerde ce système. Car je me demande si elle-même, enfant du peuple qui cultive la haine. L'œil du peuple a de la peine. Comment briser toutes ces chaînes et se libérer. Car nos cœurs saignent, donc j'emmerde ce système. Car je me demande si elle-même, leur discours a mauvaise haleine. Je me cache alors que c'est la merde. Je comprends que ça passe au-dessus de la tête. Puisque les décisions se prennent bien au-dessus de nos têtes. Au fait, pas besoin de mesurer de mètres. Se transférer au peuple et lui laisser que les miettes. Chaque jour. ¿Y qué hacemos mañana en la noche, cerebro? Lo mismo que todas las noches, Pinky. Escuchar la casa de mi hermano. Nar. Son Pinky, cerebro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Ya estamos de vuelta y vamos a hablar del último juego exclusivo para PlayStation 4, The Order 1886. Es el nuevo juego de la compañía Radiant Dawn, del estudio Radiant Dawn, creador de los últimos God of War para PSP y que han dado ahora el salto a la next gen con un juego que prometía mucho, pero que parece que no está a la altura, o al menos eso hemos oído. El juego no, desde luego no ha venido exento de polémica, pero bueno, vamos por partes. Yo-Yo, tú que te lo has estado jugando, cuéntanos. Pues bien, este juego se había hablado mucho de él, la exclusiva, de Down, el nivel gráfico que mostraba, y nos habían inflado mucho el globo. ¿Y qué pasa cuando se infla mucho el globo? Que se suele pinchar, suele estallarse, y esto es un poco lo que le ha pasado a este juego. Que dentro de lo que cabe, ahí le han dado muchos palos, muchas notas bajas, muchos. No creo que sea para tanto, pero sí que no es un juego de este tipo. No es un juego que ahora mismo la gente, las mecánicas que tiene, le gusta jugar. Primero, para los que no sepan de qué va The Order. O sea, ¿dónde está ambientado? ¿De qué va? The Order está ambientado en el Londres del año 1886, en el que existe una orden, que es la Orden de los Caballeros del Rey Arturo, encubierta, y se dedican a cazar licántropos y vampiros. Y ahí empieza un poco el juego, que te sitúa ciertamente en un sitio donde te descoloca un poco. No, yo no esperaba empezar así como empezó, y luego te reengancha a lo que sería la historia de troncal. Y ¿cómo decirlo? El enganche no es el mejor que han podido utilizar, sobre todo porque no te da la dinámica de jugar. Es mucho escena, ¿sabes? Técnicamente está hecho con el juego del motor, porque gráficamente el juego es algo que no es del 2015, desde luego. Es muy buen juego gráficamente, pero abusa de los Quick Time Events, lo enlaza con escenas pre-renderizadas y no acaba de. No encuentras una fluidez en el juego que te diga, voy a seguir. Te quitan la situación que tú puedes manejar perfectamente, porque además esa es una de las cosas buenas que tiene el juego, como el peso del arma, la reacción, como lo notas pesado y bueno, y los gráficos, la ambientación, pero el método de juego creo que no han tocado con la tecla. O sea, al fin y al cabo para que nos entendamos, es un Gears of War, o sea, en cuanto a mecánica. Sí, sí, un Gears of War, pero es steampunk. Solo... Ojo, steampunk. Según Andrea Pessino, el cofundador de Radiant Dawn, ha dicho que el juego no era steampunk, porque el steampunk es algo que es fantástico y que The Order muestra una tecnología que podría haber sido real si a alguien se le hubiera ocurrido crearla en aquel momento. Qué pena que no cayera nadie. Nadie se dio cuenta. Así que solo por eso que sepas que, según esta gente, no es steampunk. Que para todo el mundo lo sea. A Pessino, aunque sea una mole de 2 metros gigante, que os digo que busquéis sus fotos del jefe de este estudio, pues aunque me pudiera reventar la cabeza, yo le digo que es steampunk o que es steampunk. Pero bueno, eso es ya. Allá cada cual con sus definiciones de lo que él cree y lo que no. Y se nota que vienen de hacer juegos pequeños como God of War, porque siendo juegos grandes dentro de una consola pequeña, son juegos relativamente pequeños, y la licencia de God of War ya la tenían desarrollada en las consolas grandes de PlayStation. Venían a hacer un buen trabajo, pero se ha notado que es un estudio que este es su primer juego grande y le falta pulir muchas cosas, aunque en otras han sacado un sobresaliente, en otros aspectos que para mí son más importantes, por ejemplo la jugabilidad, pues han sacado lo peor de que podían meter en un juego. O sea, el rollo de los Quick Time Events, por ejemplo, en juegos antiguos era un, como Shenmue, bendito Shenmue, era un poco enlazar esa parte de película, de acción, ¿vale? El rollo peliculero, de la persecución peliculera, eso lo hacía muy bien, pero aquí te han querido meter demasiado peliculero. También un fallo de base es considerarlo un juego, porque Beyond Dos Almas era una, todo el mundo decía, no, es que es un juego, pero es más interactivo, como una película interactiva. Esto es un poco película interactiva, porque hay los momentos de acción son demasiado cortos en comparación con los momentos de los Quick Time Events o las cutscenes. Quiero decir, es la ambientación, la historia no ha avanzado mucho, pero es muy planita. No hay un algo que diga. Solo hay una cosa que te llama la atención, que es el agua negra, que es una cosa que se toman los caballeros y de repente parece que regeneran heridas y tal. Pero por el resto no tiene. Quiero decir, es eso, es el no conseguir engancharme al principio. Porque en otras ferias, como por ejemplo, o sea, ferias, sí, en las ferias como la Madrid Games Week, o en los eventos como los que estuviste, Michael, sí, hace poco, te ponen una parte del juego que es acción, que se ve muy bien, que tú lo enganchas y dices, bien, el juego funciona. Claro, es lo que te iba a decir. Yo probé los dos escenarios, las dos demos que tenían montadas cuando fue la presentación en Madrid del juego, y claro, a mí me pareció espectacular, o sea, y me pareció con mucha acción, e incluso que los Quick Time Events no eran tan al menos los que mostraban allí, ¿eh? No te definían tanto, no me robaban tiempo de juego, por llamarlo de alguna manera. No me robaban acciones. Ese es el problema, el mostrar eso y que luego tener un producto que en realidad, eso que tú has probado está en ese producto, pero no es así desde un principio. Es decir, no me han enganchado con tiros y con acción, sino que me están enganchando con una pseudo explicación interactiva de lo cómo empieza la orden y cómo qué pasa con los caballeros y esas cosas. No es un buen método para que yo quiera seguir jugando. Nada de lo que te quiero decir. Y falla, yo creo que falla en base con eso. Y después, pues más adelante, la historia que empieza a hacer aguas y las cosas no quedan muy claras. Cosas también que no le he visto yo, que le he visto negativas. Por ejemplo, el tema del doblaje. El tema del doblaje no está mal. El doblaje me pareció muy bueno. Alex de la Iglesia, y está bastante bien. Solo que, por ejemplo, comparándolo con el inglés, Lafayette, que es uno de los caballeros que es francés, en inglés se tiene un marcado acento francés. Le notas el deje. Y en español, pues, es que parece, claro, de lo más castizo del mundo. Cosas como esas tienen que también cuidarlas a la traducción al español, porque da matices, da personalidad a los personajes, le da carácter, y se ha perdido un poco en volviendo a decir eso, que es un gran doblaje, sí. Han elegido muy bien las voces, tienen todos... También son las mismas voces de siempre, quiero decir. Sí, estaba... Pues, entre ellos, me pareció reconocer a David Robles, que ha doblado muchos videojuegos. Uno así que me acuerdo ahora, uno de los últimos Prince of Persia. Y también ha doblado a... La voz de al décimo Doctor, Doctor Who. Pero sí que es verdad que el doblaje me gustó mucho cuando lo pude oír, porque la primera demo que probé, la probé en inglés, pero había mucha gente y no se entendía. Y luego ya, pues a última hora, cuando ya estaban casi con la joya diciendo, oye, a ver si os vais, pues ahí ya pude escucharlo en castellano. Y me pareció un doblaje de película. O sea, me pareció que estaba el doblaje muy bien casado con las expresiones de los personajes, que no es el típico doblaje plano que metes un videojuego y ya está. Ya, se va a correr, sí. O sea, que en ese aspecto sí. También cierto es que lo hicieron, quiero decir, usted se nota... que lo doblaron con el videojuego, no doblaron las escenas al tuntún y luego las vamos a meter aquí con el adaptador, ¿no? Ellos veían cómo se comportaba el personaje, los gestos que hacía y creo que les dotó de una buena personalidad en castellano, pero dejando atrás matices, pues como eso, como Lafayette o Galahad, que tendrían que tener cierto acentillo como de más marcado. Sí. Por el resto, pues bueno, pues puedes ver sus notas que la gente, sobre todo los medios, le han dado una nota muy baja, pues básicamente por el tema de la jugabilidad, porque nosotros esperábamos una cosa que no ha sido. Es decir, si nos hubieran vendido el producto desde un principio como otra cosa, puede ser que la nota hubiera sido más alta o más baja incluso, pero es un lanzamiento fallido, yo diría. Es un poco efecto Watch Dogs, es decir, lo que vimos en los E3 y lo que vimos de lo que en teoría nos iba a ofrecer el juego, que íbamos a controlar toda la ciudad y todo este rollo, ejemplo Watch Dogs, en Watch Dogs al final los controles en las persecuciones estaban muy scriptados, es decir, no controlabas del todo la ciudad, lo controlabas solo en momentos muy puntuales, es decir, como que lo que nos ofreció, lo que nos habían vendido era... No es el producto. Era... Pero producto, no era, pero no. Claro, es decir, el 20% de lo que nos ofreciste esa primera vez es a lo que verdaderamente estoy jugando. Pues aquí con The Order creo que está pasando algo parecido. Te he vendido unas escenas que sí que tiene el juego, pero no te he dicho lo malo que tiene el juego. Eso es lo malo de las ferias. Efectivamente, y de las mentiras como productora y como desarrolladora. Pero bueno, me queda una pequeña esperanza, ya que si estos chicos es un primer juego grande después de hacer dos o tres juegos en PSP y tal, espero que para el próximo aprendan. Y el primer The Order 1887, por ejemplo. El problema, decías tú. No, que el problema era que Radiant Town venía ya con... Toma, esto es God of War. Claro. Ahí lo tienes. Es decir, lo vas a vender porque la gente quiere seguir jugando con Kratos. Esto es una IP nueva que te has tenido que montar tú desde el principio. ¿Cómo te la vendes? Con un motor gráfico espectacular. Pero si la ves, ese trabajo que han hecho ya Sony, claro, Sony se ha apuntado un tanto porque ese motor gráfico ya lo tienen desarrollado. Y saben que es un motor gráfico gordérrimo. Motores, Susana. Vale. Motor gráfico. Oye, es el tema que has aprendido hoy. Y es el tema que has aprendido hoy. Motor gráfico. Vale. Bien. ¿Qué notas tiene? Mira, estoy viendo Metacritic y la media que tiene es un 65, que para un lanzamiento de este nivel pues es muy bajo. O sea, y en Mary Station recuerdo que le han puesto un 7. Y en Mary Station, mira que cuando estas cosas... Sí, no, y ahora, otras empresas, otras revistas de videojuegos que ya han quitado las notas, lo aman del montón o mediocre, claro. Cosas así, no los que hay, no dejan de ser, ¿no? Hay una cosa que no has comentado, y es precisamente por el que el motivo por el que más palos le han caído, y tú lo sabes bien también, es la duración. Sí, claro. La duración del juego. Y aquí es donde yo, bueno, para la gente que no lo sepa, hay gente que dice que el juego dura 5 horas. 5 horas. Y yendo normal. Yo conozco gente y he leído también por ahí que son 8. Al parecer, si tú vas directamente a hacerte la historia del tirón sin pararte en buscar cosas, son 5 horas. Si estás jugando y de repente ves una cosa que brilla en una esquinita y quiero acercarme a ver qué es esa cosa que brilla, el juego son cerca de 8, cosas así. Y si lo que quieres hacer es todo, sacarte el platino 100% del juego, encontrar todos los objetos ocultos, todo lo que hay que encontrar, son unas 12 horas aproximadamente. 12-15 horas. Depende también de lo bueno que era. El tipo que en un principio lo dijo, él dijo que no era uno de estos que va a hacer pasarse el juego lo más antes posible, sino que se había puesto a jugar en modo normal, ahí pim pam, y hasta ahí había llegado. Pues aquí es donde quería meter ya un poquito el debate, sobre todo también para que opinen Bonnie y Susana, que no conocen el juego realmente. Estamos hablando de un juego que vale, ¿cuánto? ¿70 euros? Puede valer. La versión estándar, sí. Versión estándar. Y la y que te da con figurita... 90. Bueno, sí, bueno, pero figurita con réplica del colgante del agua negra. Pero bueno, estamos hablando de un juego que es caro, o sea, es el precio estándar, pero bueno, que a estas alturas te den un juego por ese precio, con una duración de 8 horas y que no tiene más recorrido, no tiene más rejugabilidad, no tiene multijugador, no tiene nada. Entonces, no tiene lo típico de un modo plus de ahora una dificultad más extrema. Yo ya os digo, yo conozco gente, hablando el otro día con gente que ya se lo ha pasado y que les ha dado igual el tema de la duración, porque dicen que el juego les ha gustado mucho, incluso a nivel de historia. Pero bueno, eso al final es como todo, para gustos colores. Pero vamos, el tema de la duración en los juegos, y sobre todo metiendo como ejemplo a The Order, porque es el que más caña le han dado precisamente por eso. En fin. Si el juego te. La experiencia es buena, si te ha gustado y te has quedado satisfecho, ¿por qué no vas a pagar el precio? Ahora, otra cosa es si el que vaya, se haya comprado el juego, no sea la experiencia que le habían prometido, que tanto es su derecho de decir, pues me parece caro o quiero que me pongan el dinero. Porque no se ha vendido claramente el producto. Es decir, yo soy uno de esos desencantados de. A lo mejor, ¿sabes? Me pensé decir, uff, ¿esto lo vendo los dos días o qué hago con él? Ha habido un montón de gente que lo ha hecho. Ese es el tema. Si el juego es bueno, te da igual pagar lo que te da igual pagar. Yo sé, el Grand Theft Auto 5 salió 70 pavos. ¿Alguien sí se va a arrepentir de haber pagado 70 pavos? Yo claro, pero no estamos hablando tanto del precio, sino de que ofrezcan un juego que tiene una duración bastante paupérrima. Mira, te voy a poner un ejemplo también. Grand Theft Auto no te da, horas y horas, y tiene un modo multijugador. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Mario Kart 8, es un juego de carreras que tiene ¿cuánto? Son 8 circuitos al principio, me parece. Los 8 torneos, y cada torneo tiene, pues, tienes que hacer 4 carreras, me parece. Una vez te la hayas pasado, si es un juego que si te lo pones a jugar en una tarde, te haces todos los circuitos en una tarde. Pero puedes rejugar. Pero tiene toda la rejugabilidad que The Order no tiene. Vale, ahora yo pongo un ejemplo como lo que estamos hablando, Journey. Journey es un juego que te pasas en 2 horas, como muchísimo. Haciendo un poco ahí, investigando y mirando. Pero es una experiencia tan satisfactoria que yo pagué en su día, cuando salió, 15 euros, y después de pasármelo dije, podría haber pagado 70. Perfectamente. Y eran 2 horas, no eran más. Yo, por ejemplo, The Brothers, A Tales of Two Sons, me lo pasé en 3 horas, yendo a sacármelo todo, me lo pasé en 3 horas. Y perfectamente, a mí me pareció un gran juego, perfecto. Pero me pasa un poco como con Journey, yo no pagaría 60 euros por el Brothers, por ejemplo. Y te es un juego, te pasas en 2 horas, me lo pasé muy bien, pero porque es un juego destinado a eso, a contarte esta historia y punto. Lo que te quiero decir, depende de la experiencia que le dé a cada uno, el precio se adaptará a su satisfacción. Que sería tan simple como meter también, preocuparse un poco por lo que vas a hacer luego con el juego. Un juego que te pasas y después vas a tener que vender o tener guardado para siempre porque no puedes seguir jugando. Pues el pagar tanto dinero como otro que luego va a tener un multiplayer, que por simple que sea, como puede ser el Mario Kart, tendrá X pistas, pero luego multiplayer. A eso me refiero. Y el GTA, incluso sin el multiplayer, puedes ir jugando muchísimo tiempo, pero ya simplemente cualquier juego, le metes el multiplayer, aunque la historia sea de 5 horas, de 2, y ya tienes juego para toda la vida mientras puedas jugar así. Ahí sí puedes justificar que pagues tanto dinero, pero 70 euros por un juego que vas a usar solo las 5 horas, 12, si te empeñas, pues yo lo veo caro. había un... ¿Querías decir algo tú, Susana? Perdona. No, yo lo veo bastante caro también. ¿A ti te dicen de pagar 70 euros por un juego que te pasas en 8 horas? ¿Por mucho que lo disfrutes? No, porque no, está fuera de presupuesto totalmente. había un tema también que decía mucha gente con respecto al tema de la oración, es que mucha gente dice que lo de la oración no le importa porque ellos no tienen tiempo para dedicarle 70 horas o 100 horas a un GTA o a un Final Fantasy, es decir, meterte con un RPG loco, un Dragon Age, que puede ser también unas 40-50 horas, que ellos, entre que tienen que ir a por el niño, tal y cual, la gente que está casada o tiene niños, ellos ponen jugar su partidita y, ojo, me pasa este juego en 2 días, pues perfecto para mí porque es el tiempo que tengo para jugar. Entonces hay gente que dice muy que bien. Eso de la duración... Pues que te cuesta 35 euros. A eso es, que mucha gente dice que el juego para él es perfecto porque se lo ha jugado en 3 días, se lo ha pasado, es decir, y no ha tenido que invertir. Es decir, me lo paso y a otra cosa. Sí, no es el come vida. Claro, y no he tenido que invertir 50 horas o 60 horas en un Final Fantasy, en un Lara Croft, en ese sentido, en un Minecraft. Pero bueno, Minecraft o One Mark of War son otros mundos aparte. No, pero yo creo que hay un término medio. Quiero decir, otro ejemplo, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, ¿cuánto dura? ¿12 horas? ¿Cuánto duraba el primero? Si querías hacer... Es un juego que cuando la gente salió los pagó a gusto, porque era un juego que les ofreció una satisfacción personal como jugador y nadie se quejó. Esto sí, es... pero Metal Gear, después de habértelo pasado, te proporcionaba retos de pásatelo sin arriesgar. Pero era y... la misma historia. Sí, tenía... sí, pero, sí, sí, pero sí. Estamos hablando de la rejugabilidad que The Order no tiene. Me lo paso y ¿qué hago? Me lo paso, me saco el platino en 2 días, como se lo está sacando a gente, ¿y qué hago? Pues ahí a mi estantería acumular polvo. Bueno, pues si te ha gustado, pues te lo puedes volver a jugar. Simplemente por el aspecto gráfico, la verdad es que merece la pena mínimo verlo. Sí, ¿sabes? Sí, yo digo yo que no. Pero sí que es verdad que a lo mejor a estas alturas sí que se le pide a un juego, sobre todo de estas características, a un AAA, se le pide bastante más. Siempre se lo va a mirar, se le va a mirar con lupa. Uncharted 4 ya lo veréis cómo se le va a volver a mirar con lupa. Yo con este tema de The Order siempre he pensado, cuando no ha habido multijugador, es a que nos cuelan ahora un multijugador por 20 pavos, una cosa extraña en un DLC. Lo que pasa es que como ya ha tenido todas las críticas, es muy probable que te lo regalen. Claro, en todo caso te lo regalarían. Porque, pero si no hubiese tenido todos estos palos, ¿tú crees que no lo hubiesen sacado un multijugador por 15 pavos y no se hubiesen quedado tan tranquilos? Se hubieran reafirmado en lo hecho sin multijugador y ha triunfado. Yo, en un juego de ahora, si no tiene multijugador, lo que sí que le pido es que tenga a lo mejor una historia rejugabilidad o que tenga una historia mucho más densa, mucho más amplia. O sea, no te digo que me llegues, yo qué sé, a las 50 horas que están diciendo aquí del Final, pero sí que le exijo a lo mejor 15 horas, no, 20 pero horas. Se puede tener igual una historia buenísima en 5. Sí, también, que tampoco no es sinónimo, pero una cosa de otra, pero no sé, que le pides más, le pides... Al final estás pagando, quieres pagar no solo por el juego en sí, sino por lo que te tiene que ofrecer. Los estándares de los jugadores. Por darle un poco más de recorrido, tenerlo en casa más tiempo y no enseguida pasar otro juego. Los estándares de los jugadores han crecido con ellos. Cada vez que hemos ido creciendo nos ofrecían más cosas y va a llegar un momento en el que no puedan ofrecer más cosas y vamos a seguir pidiéndolas porque seguimos diciendo, es que hemos evolucionado con eso, con saltos evolutivos en la consola cada vez más grandes. Mira, por ejemplo, el juego en el que hace refiere todo el mundo a The Order, que es el Gears of War de 360. El juego también en sí, si tú jugabas la primera campaña, también te lo podías pasar en quién. 10 horas, 12 horas, te podías pasar con el Gears of War, el primero, que no tenía multijugador. Pero luego en el segundo, en el momento en el que metieron el multijugador, a lo mejor están pensando en multijugador para el 87, 1887. Pero el Gears of War, aparte, cuando te lo pasabas, tenías un modo diabólico que era imposible de jugar. Luego tenías el multijugador competitivo o el cooperativo con el modo horda o que alguien participa en tu partida. No sé si tendrá cooperativo el The Order. Que no tiene ni cooperativo. Ni por la opción SARE nada. Es que limita el juego a ser una vez. Es decir, es, pues eso, me pongo. Es, Cari, ¿qué hacemos esta tarde? ¿Nos ponemos una película o jugamos a The Order? Es que es eso. Que para eso tú mira los juegos estos que han salido de Walking Dead, de Juego de Tronos y del Lobo de Fábulas. Esos son cortos, salen por capítulos y tú pagas pues lo poquito que vas a jugar. Pero no pagas una pasta por un juego tan corto. No, es que la duración al fin y al cabo... O sea, cuando pagas tanto dinero la duración tiene que ser un punto también. Tiene que ser algo también por lo que pagas. Que no es sinónimo la duración de calidad, ni mucho menos. Pero... al final, lo que ha dicho yo, los estándares, lo que esperas es mucho más. Y yo, a un juego, obviamente no es un juego de rol, así que sé que la duración va a ser mucho más corta, pero un juego de acción, lo que le pido es mínimo que me tenga semana y media, casi dos semanas, jugando al ritmo de una horita y media, dos horas al día. El Tomb Raider, el último, el que ha regalado ahora mismo Xbox, ese juego, si te pones a, si te vas a hacer la historia también del tirón, también te lo pasas rápido, pero luego tiene, que seguramente también tendrá The Order, un montón de buscar, un montón de sí, chorradas, los Woody, los recolectables y esas cosas, claro, supongo, puedes, y en el Tomb Raider tienes todo el rollo de las de ir a cazar, de todo este tipo de cosas, que está muy bien y alimenta mucho el juego. Y en el Tomb Raider puedes jugar de la manera de decir, ah, pues hoy no voy a hacer la campaña, sino que me voy a dedicar a cazar o dedicar a explorar. The Order, la sensación que a mí me da es que eso no lo tiene, que la exploración puede ser mínima, de lo que he dicho, vamos a aquella cosa allí que brilla, a ver qué es. Es la sensación que a mí me da. Bueno, pues entonces, recapitulando un poco, tu opinión final sobre el The Order. Pues que es una pena que haya sido un experimento fallido y que espero que en el próximo corrijan fallos y mejoren cosas, claro. O sea, The Order 1887 caerías igual y te lo comprarías. No, o lo alquilas primero ya. Uf, no lo sé, eso habría que verlo. Sí, sobre todo es cuando date cuenta que cuando una compañía no muestra vídeos así muy bien y te deja probarlo es porque, ¿sabes? No sé yo. Pero el otro seguramente si eso primero me veré muchos vídeos. Si lo puedo alquilar, lo alquilaré y ya después diré. Está que se lo pille primero otro. Sí. Va a ser el efecto Assassin's Creed. Uy, vamos a ver primero gameplay. Los impares van a ser los buenos. Sí, ese va a ser esto, efecto Assassin. Vamos a ver gameplay y a ver cómo juega la gente antes de caer en esto. Pues sí. Bueno, pues cerramos entonces el capítulo de Order 1886. Nos vamos con la última de Elías y a la vuelta hablamos de castores. ¡Ja! Yeah! Man, mad cat time. Then sold a crew. Let's see Lily Bone come to tell you. What? I come in a bone fight. The tooth moon. For the tooth of tongue for yourself. Some man, I get. Tonight, va et vous mettez la piste, c'est le level A. Faites prendre ces mains grognants, criolles, macassins. Ça va faire chier au gros, c'est nous, pas la peine, mais parce qu'elle vous fait ça changer de pôle. Ça qui brûle, c'est non, nul, l'énergie, combine avec you now, cabaret, ça mourra, l'on parle. Et apprécier la vie, avec ça qui belle, c'est le jour prié l'éternel. Si tu veux la bonne fête, ce monde, je te donne. Si tu veux, oui, tu me demandes, je te donne. Si tu veux, son cas baroque, je te donne. Macassin, fais pour changer le système de l'élan. Si tu veux, une tablette coupe souffle, je te donne. Si tu veux, wicked dans le sol, je te donne. Si tu veux, poivre les paupières, je te donne. Avec macassin, c'est un faux maximum. Si tu veux la bonne fête, demande, je te donne. Si tu veux le nid, tu me demandes, je te donne. Si tu veux son casse badac, je te donne. Ma tête en fait pour changer le système Babylone. Si tu veux une tablette coupe soupe, je te donne. Si tu veux du wicked dans le sol, je te donne. Si tu veux le poivre et le pied, je te donne. Avec ma tête, c'est un faux maximum. Elle m'a laissé à tes bonnes fêtes. Vas-y, Michetou, vas-y, cours le répéter. Que je manie le mec pour représenter mon doublé. Que je fais du son quantité de qualité. Que je fais du son sans relâcher, guisé comme une hache. Mes sujets sont sans ta bouche, je peux même te parler du crash. De ce système de faux cul qui veut nous persécuter. Qui juge banalité serait pour nous pénaliter. Si tu veux, la bête, je te donne. Si tu veux du bonnet, tu me demandes, je te donne. Si tu veux, son crash, barraque, je te donne. Ma carte, on fait pour changer le système Babylone. Si tu veux, une tablette, une soupe, je te donne. Si tu veux, wicked dans le sol, je te donne. Si tu veux, frapper tes pieds, je te donne. Avec ma carte, c'est ça, on fout maximum. Si tu veux la bonne fête, demande, je te donne. Si tu veux le bonnet, tu me demandes, je te donne. Si tu veux son casse, barraque, je te donne. Ma tête, on fait pour changer le système Babylone. Si tu veux une tablette, une soupe, je te donne. Si tu veux wicked dans le sol, je te donne. Si tu veux le poivre et le pied, je te donne. Avec ma tête, c'est ça, on fout maximum. Tonight, bye. Elle tombe pour la pluie, c'est trop le bel eye. On prend ses mains, croyons, crayons. Ma casse time. Pas la peine, bah, bah, bah, c'est pour ça changer Paul. Ça qui brûle, c'est l'ennui, plein énergie. Compile avec Shunao, Kabamoun, sans moral. On parle et apprécier la vie avec ça qui belle. C'est le jour payé l'éternel. Si tu veux la bonne fête, demande, je te donne. Si tu veux le bon utile, demande, je te donne. Si tu veux son casse, ta drogue, je te donne. Ma casse, on fait pour changer le système Babylone. Si tu veux une tablette, une soupe, je te donne. Si tu veux le wicked dans le sol, je te donne. Si tu veux le poivre et le pied, je te donne. Avec ma casse, c'est un faux maximum. Si tu veux la bonne fête, demande, je te donne. Si tu veux le bon utile, demande, je te donne. Si tu veux son casse, ta drogue, je te donne. Ma casse, on fait pour changer le système Babylone. Si tu veux une tablette, une soupe, je te donne. Si tu veux le wicked dans le sol, je te donne. Si tu veux le poivre et le pied, je te donne. Avec ma casse, c'est un faux maximum. Je suis matra de chat ouf, fais gaffe à ta pouf. Je coupe des dans ta bouche, truc de ouf. Mes lyrics sont gore et faut gémir ta pouf. Ma cat, s'il est là, il n'est pas là au pif. Si je suis là, c'est pour tout péter, t'es va répéter. Dis-leur que je suis pas là pour me la péter. Comme des animaux sauvages, les fois comme je vais les dompter. Ouais, ouais, ma cat sur le mic, y'a pas photo. La bête, je te donne. Si tu veux du poignet, tu me demandes, je te donne. Si tu veux du son calme, la je te donne. Ma cat, on fait pour changer le système, je te donne. Si tu veux du tablette, une soupe, je te donne. Si tu veux du wicked dance hall, je te donne. Si tu veux de soi, mais au pied, je te donne. Avec ma tête, c'est un peu maximum. Susana tenía que llegar, ya lo sabíamos, ¿eh? Tarde o temprano tenías que acabar viendo esta película, esta obra maestra. Sí, bueno, ya la había visto, de hecho, y la segunda vez ha sido menos traumática que la primera, en realidad. Muy bien. Y de hecho, me vuelvo un poco hasta fan, me hago believer, Castora believer. Bueno, has estado viendo Zombievers, Castor es zombie. Sí. Pues bueno, sí, he visto esta maravillosa película junto con Puni y bueno, he decidido dividir, no sé quién la ha visto aquí de los presentes o quién no, creo que nadie. Pues Mike y yo, por lo menos. Sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando en sí de los propios castores, ¿no? En la película dicen que bueno, miran una enciclopedia y esto es bastante fidedigno y es como son los castores en realidad, que son unos animales herbívoros que viven en grupos, forman lo que sea, son familias o colonias y bueno, viven en una media de 24 años, son monógamos y se dedican a construir, bueno, lo único que lo que fallan aquí es que dice que son muy buenos haciendo túneles y en realidad lo que son buenos son construyendo diques con madera y bueno, hacen cabañitas dentro y viven ahí. Y también, bueno, que son de hábitos nocturnos, también es cierto, y pero bueno, en zonas poco habitadas por el hombre sí que viven de día. O sea que de momento película... Los castores, hay demasiados, en mi opinión hay demasiados castores en esa presa, no vivirían tantos, habría como una media de 15 entre la familia y las crías y a lo mejor alguna otra más, pero... El cuñado que se ha quedado a dormir, el vecino, claro, el vecino... No tantos. Y bueno, el motivo que dan por lo que los castores se hacen zombies o lo que sea que son... Infectados, sí, bueno. Son por unos residuos médicos radiactivos, en principio, ¿no? Porque se ven brillantes, que eso significa que eso se le pone a los isótopos radiactivos. No es radiactivo en sí lo que brilla, eso es fluorescente. Y bueno, eso indicaría que sería un isótopo radiactivo de algunas pruebas médicas que están haciendo. Eso es el motivo que le dan. O sea, que cuando vemos en las películas que las cosas radiactivas brillan, está bien hecho. O sea, no es algo para que lo sepamos nosotros. Ah, mira, eso brilla. Brilla para indicarte muchas veces que eso es radiactivo, claro, pero la propia radiactividad no brilla. Es un flúor o un fósforo que se le añade para que brille. Como el del gas. Claro, como el olor del gas, se lo añade ahí, como decía, claro, Ross. Efectivamente, como el olor del gas. Pues eso, y bueno, el problema de todo esto es que en realidad los zombies en general, bueno, para no meternos y no alargarnos mucho en el tema de los zombies en realidad serían tejido muerto que luego llevan a la vida de alguna manera que no se explica en ninguna de las series de zombies que vemos en general. Y bueno, la explicación que yo le podría dar a ser residuos radiactivos de pruebas médicas, ¿no?, científicas, pues que podría ser un experimento para conocer marcadores neuronales. ¿Marcadores neuronales de qué? Pues de dónde se localizan ciertas receptores para ciertas drogas. Drogas modernas y que de hecho tienen síntomas parecidos a lo que podríamos entender como un zombi, ¿no? ¿Y cuáles serían? Pues sería una mezcla entre la droga, esta crocodile, no sé si la conocéis, que no carcome la piel. Pues es como en Rusia, con pues los yonkis de dónde viene de la todo. Heroína, que no tiene suficiente dinero para eso, la sintetizan en su casa con medicamentos derivados de codeína, sintetizan este opiáceo como la heroína para inyectarse. Lo que pasa que no se disuelve bien en la sangre y provoca pues eso, que se te necrose la piel. Es muy, los vídeos que hay son muy hartos, o sea, tampoco es como para verlo sino, pero es muy muy zombie. ¿Y mezclado con qué? Pues con lo que se llama entre comillas sales de baño, que sería lo que provoca los ataques estos de gente que muerde y todo esto. La droga caníbal. Que se van en Magaluf todo. ¿Y de dónde viene? Ocupado. ¿De dónde viene? Es una droga sintética también como la anterior, pero que proviene de una planta que se llama Caza edulis, que es psicotrópica de manera natural, como el LSD, ¿no? pero a la vez cuando la hacen sintética se es una caticona que se llama al venir de esta planta Cata edulis. Y bueno, al ser psicotrópica, pero luego la sintetizan para que tenga síntomas similares a los de la euforia de la cocaína y las anfetaminas. ¿Qué pasa? Que la mezcla de la euforia de cocaína y anfetaminas con LSD, que es psicotrópico, pues lo que hace es que la gente tenga alucinaciones. Susana, tranquila, tranquila. Polito, te he dicho, por favor, que te quedases fuera. Estoy hablando de tema. Polito, esto es interesante, hombre, tienes que aprender. Le hemos dicho antes, por favor, que no entrase mientras grabábamos. Le tenemos ahí buscando la noticia, lejos. Bien lejos. Debajo un puente. Debajo. Sí. ¿Sabes? Te dije que mientras grabas es que hoy no te tocaba entrar. Me ha dicho que gira la puerta y la estoy mirando y no pasa nada. Bueno, pero desde fuera, fuera, desde fuera. No molestes a la señorita, por favor, cuando habla. Vale. Perdona, no mopa. Pasa nada, hombre, te puedes quedar, venga. Recordemos que escucha. Recordemos que Polito es nuestro becario, al que estamos tratando de sacarle del infierno de las drogas, como los juegos de cartas coleccionables y otras cosas. Sí, por eso hablamos de la droga zombie hoy. De mana verde y el negro, el remazo lo tenía yo. Muy peligroso. Sí, Polito, sí. Susana, por favor, continúa. Bueno, pues eso, entonces la mezcla de una que te corrompería la piel y la otra que te haría tener ataques caníbales, pues sería una mezcla de lo que podría ser un zombie, en mi opinión. O sea, y es, sí. Bueno, a ver, pues tiempo, eso. Me estás diciendo que en esos residuos radiactivos estaba la droga zombie, suponemos que esa es la explicación que yo puedo dar al medicamento, o sea, lo que sé, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos pasado de una película típica de castores zombie a castores junkies. ¿Castores junkies? No, es que el cóctel junkies, que puede que se hayan tomado dentro de ese barril. Sí, pero por eso, pues han vuelto junkies. Se han convertido en eso por haber entrado en contacto con, de alguna manera, con esos residuos. ¿Y por qué están marcados con isótopos? O sea, con radiactividad. Pues para estudiar en el organismo, pues eso, cómo funcionan estas sustancias, porque afectan a receptores que tenemos de neurotransmisores que tenemos de verdad, nosotros en la cabeza. Pero bueno, eso sería como una explicación general. Otra cosa que hablan también de una posible razón por la que los zombies infectan a los humanos también es lo que es, hablan de la fiebre del castor, que dicen que se contagia a los humanos y da diarrea, ¿no? Pues lo dicen en plan de coña, pero es verdad, es una enfermedad que se llama yardiasis y que proviene de un parásito intestinal que se llama Yardia lambia. Entonces tú, si estás infectado, tus heces infectan el agua o se contamina el agua con eso o los alimentos, pues ¿qué pasa? Como los castores son de hábitat acuático, igual podrían estar infectados e infectar a los humanos de esa manera. Y los síntomas que provoca este parásito, pues eso, son efectivamente diarrea, cagaditis. Entonces, pues eso, no sé, así es lo único que puedo explicar de la película. Además, pues bueno, no, lo que no voy a mencionar, y yo qué sé, solo lo voy a decir como mención, es el humano castor zombie y el oso castor zombie. El oso castor zombie es lo mejor de la película. Uh-huh. Ah, bueno, y luego hay una escena final en la que una abeja pica a uno de los castores zombies y bueno, ahí queda. Sería para otra. Puede haber abejas zombies. Otra explicación. Las abejas castor zombie, como el oso castor zombie. O el humano castor zombie. Obviando el tema del humano castor zombie, que a mí me pareció genial, como toda la película. Entonces, a la película le das tu aprobado científico. Esa parte no, o sea, la eso, humano castor eso, zombie, nos olvidamos de los humanos castores. Obviando la licantropía. Pero bueno, las cosas que dicen más o menos de los castores, lo que pasa que veo que son muchos y que no hacen túneles y que en la tierra se mueven un poco mal. También, pues, o sea, son acuáticos. Por eso digo que la aprobamos. Sí, aprobada. Hombre, aprobada. Un 5 porque, bueno, se podría salvar y tiene cosas curiosas. Y ahora pregunto al resto de la mesa que lo ha visto y que son miembros del género masculino. Teniendo en cuenta que salen tetas, ¿le subimos la nota? Sí, siempre. A mí lo que me ha hecho gracia es que, o sea, la película está aprobada, entonces tiene un 5 sobre 10. Lo que quiere decir que lo mejor que puedes ver es un 5 sobre 10 en las películas que sueles ver tú. ¿Por qué? Porque le das un 5 sobre 10 y dices, sí, es una buena película, 5 sobre 10. es lo mejor que puedes llegar a ver, un 5 sobre 10. Sí, porque es consciente de la calidad de la película. Claro. No habéis contestado a mi pregunta. Yo he dicho que sí, siempre mejoran. Hombre, ya. Si son buenos, siempre. Me pones una situación complicada, como vamos a preguntar sobre la persona. Ay, ay. Bueno, yo sobre esta película solo diré que en una sesión doble con Death Snow 2, la de muerte de los zombies nazis. Es decir, una sesión doble con unos colegas, unas pizzas y unas cervezas, es una sesión doble cojonuda. Te lo pasas muy bien. Es una película muy muy entretenida y además tiene tres guionistas. Tres guionistas. Han sido necesarios tres guionistas para este. Como siempre, en este programa abogamos a que cuanto más guionista, la película suele ser más mierda. No, pero la película no es una mierda. O sea, la película sabe a lo que va. Sí, sí, la película está hecha para... Está aposta, sí, no claro. Es una película mala. Porque ellos han conseguido exactamente lo que quieren. No es una película que ha pretendido ser otra cosa y ha quedado eso, sino es una... A mí me parece que es buena por lo que pretende. Y tiene una canción de títulos de crédito. Final impagable. Tremenda. Impagable. Tremenda. Bueno, pues cerramos entonces la sección de Susana. Algún día tendrás que ponerle nombre a la sección. Sí, bueno. Antes de cargártela, antes de cerrar, yo, Castores Zombie, ¿por qué no lo has visto? Pues verás, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pues nada, vamos ya con el Vecinos de mi Hermano de esta semana. En esta ocasión nos visita Raik del podcast sobre juegos de mesa Punto de Victoria, que lo podéis encontrar en http://puntodevictoria.wordpress.com, en iVoox y en iTunes. Bueno, pues lo primero de todo, decir que para mí es un placer. La verdad es que está muy bien que te inviten a un sitio donde todos son mucho más frikis que tú. No estoy acostumbrado, así que genial por esa parte. Me han dicho que tengo que hablar brevemente sobre un tema que quiera, como yo de pelis, de cómics y de videojuegos no tengo ni idea. Voy a hablar de lo mío, de los juegos de mesa, que aunque no tengo ni idea, pero bueno, en este tema me permito ser mucho más osado. Yo estoy acostumbrado a decir lo que me la gana. Yo lo que quería hablar es de la lacra de la P, el tema del análisis parálisis, estos jugadores que se pueden tirar 10 minutos para elegir si cogen arcilla o si cogen piedra, es un coñazo, hacen las partidas insufribles y es un tema que es como el olor corporal, lo tienen ellos pero lo sufrimos todos y la verdad es que por mí ojalá fueran como las hemorroides y las sufrieran ellos en silencio. Hay jugadores con los que te pones a jugar y el tiempo pasa tan despacio que es como viajar en el tiempo, te da la sensación de que estás viajando al pasado y que si no fuera por su culpa podrías estar viendo ya a la gente por la calle montar en el aerodeslizador este, en el aeropatín de Marty McFly, que ya tocaba para este año. Yo desde luego hay juegos que directamente no los saco a mesa cuando hay un jugador de estos cerca porque los ves y piensas que es un arma de destrucción masiva que te van a dar la tarde, así que creo que hay que perseguir a estos jugadores, hay que machacarles sin ningún tipo de dudas y bueno, pues eso, ir a por ellos. Yo propongo como solución para jugar a todos los juegos y que todos los juegos tengan una variante con eliminación, estilo Bang, estilo Through the Age, estilo Twilight Imperium 3, en el que tú puedas en los primeros 2-3 turnos aplastar a las civilizaciones más lentas, dejarles fuera del juego y luego ponerte a jugar al ritmo normal y al ritmo divertido. Así que vamos a apostar por eso, machacar a los jugadores con AP y a ver si así poco a poco aprenden. Y por lo demás, contra los demás jugadores, pues paz y amor y a disfrutar de los juegos. Muchas gracias, Raik. Aquí había mucha gente asintiendo a tus palabras. Porque sufrimos lo mismo con Elías, que jugamos con algo a él. Sí, totalmente. El análisis parálisis yo de verdad lo metería dentro de la categoría de enfermedades lúdicas. Es más, yo creo que a los clubes, como por ejemplo el Club Dados, aprovecho aquí para meter la cuña. ¡Cuña! O simplemente a los grupos de juego nos tendrían que dar una subvención por acoger a gente que tiene ese tipo de problema. No, lo que tienes que hacer es como hemos hecho nosotros en las partidas. Para Elías se usa un reloj de arena. Muy chiquitito. Muy chiquitito, pero tiene dos vueltas, ida y vuelta. Yo conozco gente que se ha comprado relojes de arena o simplemente relojes digitales. De hecho hay un cubo que sirve precisamente para estas historias, para controlar el tiempo de juego. Me parece muy bien y muy normal. Yo abogo precisamente por este tipo de opciones antes que por el exterminio, pero yo también la verdad es que tengo ahí un puntito hippie y tampoco, no sé, vosotros estáis más de acuerdo con eso. ¿Con qué? ¿Con el exterminio o con...? O sea, Raik abogaba por el exterminio. Ah, no, parte. No, hombre, diálogo, talante. Talante, ¿no? Y diálogo. Vale, pues nada, ya sabes. Muchas gracias, Raik, en serio, recomendaros su podcast que está muy, muy chulo. Vamos con los comentarios de los oyentes y despedimos el programa ya de una santa vez. Oye, Bujar, he encontrado un podcast, sí. Y tiene Twitter y todo, ¿Qué Twitter? Caraculo. Arroba casa de mi blog. Ya es un blog, sí. ¿Qué dices de blog? Caraculo. Eso ya lo has dicho, Buscat. Pues... caranabo. El blog es lacasademihermano.wordpress.com, sí. Y dicen paridas, paridas friki, sí. Wow, eso mola. ¿Qué te pasas o algo? ¿Dónde les envío un mail? Yo qué sé, Buscat. No soy su niñera. Prueba en lacasademihermanopodcast@gmail.com o yo qué sé. Mola. Les voy a buscar en iVoox y en iTunes. Sí, hazlo. Cara mono. Sí, eso. Vamos con los comentarios de los oyentes. Por ejemplo... comentarios, tenemos comentarios. La gente todavía nos sigue escuchando. Sí, sí. Ah. Digo, ojalá nos comentasen más. Porque, vamos, anda que no me mola a mí leer estas cosas. Por ejemplo, tenemos a Discutir Jugando, @discutirjugando, que dice que este podcast ha sido un gran descubrimiento. Junto a Victoria le contestaba que es como volver al patio del colegio. Aquí nos preguntábamos, ¿eso es bueno o malo? Discutir Jugando nos confirma que es bueno, que se lo ha pasado pipa escuchando el último podcast y que hemos sido todo un descubrimiento, que es muy fan. Muchísimas gracias. Pedrote dice que por San Valentín, videojuegos y podcasting. A saber, la casa de mi hermano, todopoderoso, sí, motor y al aire. Hijo mío, te lo agradecemos, pero pasar San Valentín así, en fin. Como él parece como el mío. Bueno, tienes un alma gemela en Víctor. No, Pedrote. No, Pedrote, tú sigue tu vida. sigue tu camino, Pedrote. Bueno, Adrián H.O., @IsaacBonClark, dice que... ¿es posible que el debate sobre el Estado de la Nación 2015 sea el mayor charlas chapas del año? Hostias, seguro. Hostias, estuvo ahí, Está ligado. Estuvo ahí, Ahí, ahí. Pero bueno, nosotros por lo menos no mentíamos en nada. No. También todavía, no mentió todavía. Nos comenta, cuando hablamos del... retuiteamos la noticia del reboot de Tomb Raider, nos contestó inmediatamente diciendo: propuesta de Scarlett Johansson para el reboot de Tomb Raider en 3, 2, 1... Proponemos a Scarlett Johansson como protagonista de Tomb Raider. Totalmente también. Sí, ¿por qué no? En fin, veremos. Sobre el tema del último programa, del tema de sexo, videojuegos y tal, Watt nos dice: se nota que no sois muy del Saints Row, porque en el 4 te puedes hincar a todos los de la pandilla, cuando estás en la nave. Es que yo todavía estoy con el 3 ahí. Es que no tenemos tiempo para todo. No me da la vida, Watt. No me da la vida. Pero bueno, tenemos también a Hermizad, amiga Esther Oliva, amiga del podcast, también es de Atmósfera Cero y Atmósfera Juvian, y que como Juvian de Pro, respecto a la parodia porno de Doctor Who, nos cuenta: la verdad es que me habéis puesto unas imágenes muy perturbadoras en la cabeza después de escucharos hablar de ese otro Doctor. No voy a poder volver a ver igual un episodio del undécimo Doctor, eso sin duda. Pero sin embargo, lo de Rose Tyler ya no le importa tanto. Es que es un poquito... vamos a decir hater de Rose Tyler. Es que es una chica lista y sabe que Rose Tyler, pues... Es fácil odiar a Rose Tyler. Todo esto también hay que recordar que es porque en la parodia de Doctor Who, la actriz que parodiaba el papel de Billy Piper se parecía sospechosamente a la propia Billy Piper. También respecto a eso, tenemos a Wifi, que nos dice sobre este tema: yo a Rose, antes de Doctor Who, la conocía por su carrera musical en Reino Unido como Billy Piper o simplemente Bill. Lo que haya hecho después, pues es cosa suya. Y nos deja ahí un vídeo con un tema de la amiga que sí, efectivamente empezó cantando y luego se hizo famosa también por lo otro. Es perturbador, ¿eh? Serbaski. Sí, correcto. Y... el vídeo es súper perturbador, ¿eh? Sí, el vídeo se llamaba Day and Night, si mal no recuerdo. Pero bueno, Hermizad, que también estaba perturbada por esto, pues... la volvimos a perturbar porque todo esto le había recordado el temazo, dicho por supuesto con ironía, que es Because We Want To. Así que, como lo nuestro es perturbar, Elías, procede. Este es el tema Because We Want To de Billy Piper, que sale ahí en las calles de Londres, super choni bailando. En su barrio, debe ser. Como veis, es un rollito... Sube. Un poquito spice. Sube. otro vídeo perturbador. Ahora sí, esto es mejor que todo lo que ha puesto hoy Elías de gente cantando en francés. Por favor. Ha dicho por favor, ¿eh? ¿Tienes algo que decir de la música de hoy? Por favor, Elías defiende su trabajo. Si no lo defiende. Bueno, por finalizar ya, deja Billy Piper por ahí de fondo un poquito. Por finalizar ya con el tema del programa. El programa pasado, Lochi, arroba Lochi Madrid, nos dice que tras Doctor Horror creo que hace falta una reseña de la saga Pirates, que tiene un 7,5 en la Internet Movie Database. Y eso también una película porno. Tomamos nota y en otra ocasión nos sacrificaremos y haremos reseña de esta peli. Sí, sí, sacrificio. Para mí, a Susana la mandamos las pelis de bichos zombie y nosotros nos quedamos con el porno. ¿Algo que decir, Susana? No. Y lo ha dicho todo. Con su boca dice no, su... En fin, el resto de cosas dice iros a la mierda, básicamente. Más cosas. Tenemos el otro gran tema que dio de sí el último programa, que fíjate que no nos lo curramos. Metimos ahí el audio aquel del tráiler de Expediente X, que estuvo súper trabajado. ¿Y con qué os quedáis todos, cabrones? Pues con lo del loquito de Tropicana. Tanto loco, primo. Por cierto, hoy, ¿cómo se llamaba la colega del loquito? Jo-Lady. Jo-Lady ha dado señales. Barbie 5XL. No he contactado. Ni ella tampoco se... Tampoco. Vaya, por Dios. Vais a hacer daño, mugrosos. Jamás. No es nuestra intención. Respecto al tema que tenemos, pues tenemos a Paco Gurney del podcast Días de Juego, que dice: a partir de ahora Michael va a ser el loquito del Tropicana y lo sabe. Y también comenta que queremos camisetas oficiales del loquito de Tropicana. Pues nada. Le sigue el juego Amarillo 114, que dice que... Uy, me acabo de liar. Que dice que un vídeo del perreo con Jo-Lady, bueno, perdón, él lo llama Your Ladies, se hace imperativo. Hablar del loquito de Tropicana con el Do You One Day de este... Sí, sí, sí. Además dice que le consta que le gusta el fuego, Validio, los Whoppers y que tiene bigote. De ahí lo de Barbie 5XL. Ah, pues muy bien. Bueno, también aquí Amarillo 114 dice que se ha despollado con el último podcast, que Jojo estaba on fire, que se ha crujido y que sigamos con esa línea de cabronismo. Gracias, gracias. Es duro, ya lo dije, pero estamos aquí a tope siempre. Sí. Al infierno por el podcasting. Hombre, claro. Sí, sí, sí. Ya lo tenía ganado. Y ahí me dice que no disimule, que me han calado. Claro. Elías quería decir algo. Que yo me imagino a loquito de Tropicana con esta canción de... Dándolo todo, ¿verdad? Es que con el estribillo... ¡Dica que fue antes! Bueno... Seguimos. Porque lo queremos, porque queremos, sí señor. Seguimos, tenemos aquí a Eduardo Martín, Capitán Bucci, que dice que impresionante el documento, el del loquito de Tropicana, que unas risas enormes en el hospital. Tenía allí a la familia, que estaba un poquito pocho, esperemos que vaya todo bien. Dice que muchas risas, que gracias al loquito y al gato zombie. Si con esto hemos conseguido que te rías en ese momento, que estabas en el hospital jorobado con la familia, pues mira, merece la pena pasar por este ridículo. Así que nada. Y por cierto, también, enhorabuena porque hemos visto por Twitter que vas a ser papá. Ha puesto una porra para ver si va a ser niño o niña, ¿eh? Así que podéis buscarle y podéis participar, que os podéis llevar, si aceptáis, 5 subos. Impresionante. La casa por la ventana. La casa por la ventana y más. Y finalizamos la sección de comentarios con una noticia que nos retuiteó Adrián, Isaac von Clark. Era un artículo, una foto de un artículo del Heraldo de Aragón, y dice: el Heraldo de Aragón sabe que el próximo Metal Gear va a ser un gran sol en ventas. ¿Por qué? Pues porque en el artículo se menciona todo el rato a Metal Gear Solid como Metal Gear Sol. Vendido. Que está vendido. No hay más copias. Como dice aquí, lo más cachondo es que no es un error tipográfico, en el texto del artículo lo nombran todo el rato así, aunque en la versión online hay que reconocer que sí que lo rectificaron. Se lo curraron. Muchas gracias al Heraldo de Aragón por estos momentos. Sí, paso estamos. ¿Trabajas en el Heraldo de Aragón? Pero será lo que ellos digan, seguramente. Si nos viesen, nos dirían eso. Eso, trabajamos duro para ello. Despídete ya. ¿Ya? Sí. No hay agenda ni... No, pero tú ya. o sea, hay agenda y toda la fiesta. No, no, yo acabo aquí, ¿no? Agenda no, pero tú ya. Vale, adiós. Hola, ha sido un placer estar aquí. Hasta la próxima. Wow. Si sí, hay próxima. Y si hay próxima, sí, porque puede esto. Sí, a lo mejor me contrata en el Gracias, Víctor. Yo quiero un vuelto. Tenemos un proceso selectivo en el que lo aceptamos yo. Ya veo lo complicado que es, no te jode. Ahí está el chiste aquí y al yo le conozco los descampados. ¿Algo que añadir, Yo-Yo? Yo-Yo, después de a los descampados. Seguramente. Pues nada, di adiós, Polito. Hasta mañana. Susana. Adiós. Estás bien, te veo ya. Ya se has apagado el tema. Estoy cansadita, claro. Estamos terminando de grabar muy tarde. Adiós, Funi. Hasta luego. Y Elías. Bye. ¿Verás Vuelco de una santa vez? Para la siguiente. Hoy no. Hoy no, mañana. Pues nada, hoy no, mañana a ver si nos trae una reseñita de Boyhood aquí el amigo Elías. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en 15 días o casi. Adiós. ¡Ah! Loco,